Aguardientes mientras esperamos el duplex con Berizzo Digital y nuestra radio madre, la psicosocial.ar. O recuerden que también pueden escucharnos por aquí, por Telegram, donde subimos cositas y bueno, y hacemos chistes y a veces aparecemos de la nada y nos quedamos hasta cualquier hora de la madrugada. Contame si esto lo conoces. ¿Refiero o no lo conocías? Bueno, hay unos problemitas técnicos que estamos solucionando. Recuerda que estamos saliendo al aire, versión online, versión digital, a través de tres posibilidades. Y una está en Montevideo, en dos partes. Otra está en Buenos Aires, con Urbano, otra está en Berizzo y tal vez otra esté en Costa de Oro en breve. Eso complica un poquitito las cosas, pero contame si esto lo conocías. ¿Suena? ¿Se conoce? Vamos a dejarlo de fondo y invitar a nuestra querida co-keeper, nuestra visitante de varios programas. Ya se arrimó el fueguito y le gustó, ¿me equivoco? Señorita de ojos verdes. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿me escuchan? Te escuchamos. Yo ahora por interno te paso un pique. Lucas, Barón Ashler, desde Conurbano, Buenos Aires. No sé si estás escuchando, si ya pudiste hilvanar y pasar el duplex o en realidad triplex, en cuyo caso te damos la bienvenida. En estos minutos iniciales de coordinación. ¿Don Lucas? Claro, estoy acá. ¿Anda por ahí? Ahí está. ¿Me escuchás? Ahora bueno, sí. Ahora sí, bienvenido o bienvenidos, bienvenides nosotros, en realidad. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo está todo por allá? Dentro de los límites de lo... Bien, esperando la primavera. Hace frío todavía, está raro. Hay sol, pero no está lindo. Se hace desear la primavera. Se hace desear como un mundo mejor, ¿no? Se hace desear como una radio mejor. Pero bueno, sospechamos que todo eso en algún momento aparecerá. Y si no aparece, habrá que hacerlo. Crearé aquello que no existe y lo haré a martillazos. Decía el Kiko Nietzsche que Thor. Decía... Thor. No. Esa estuvo muy buena. Esa estuvo muy buena. Te decía... dice el Kiko Nietzsche que decía el Willy Shakespeare a través de, creo que, uno de los personajes de Lady Macbeth o King Lear. El Rey Lear o la Reina Macbeth. No me acuerdo cuál de los dos. Uno de los personajes dice, voy a crear eso que no existe y si es necesario lo haré a martillazos. como nunca la vi, puedo fallar de oído. A la mierda. Y no era Thor, no era Thor. No. No era Thor, pero si no me equivoco, entre el público femenino, cisgénero, biológico, heterosexual, o bisexual, o plurisexual, ¿qué le gusta el Thor? Los hombres heterosexuales cisgénero biológicos. No. Digo Thor, digo Chris Hemsworth. Hemsworth. ¿Cómo era para ganarte el pack? Hemsworth. Y se empiezan a humedecer los labios para contarnos la emoción que provoca ese nombre. ¿Me equivoco? Lucas, te pregunto a ti. Esta nueva generación cis, hetero, lo que fuese que gusta de las hombres. Las minas normales, entre comillas. Para o no, los otros también. Los otros también, los muchachos putes también, todos los que gusten de hombres. No, te lo puedo asegurar. No. Bueno, las chicas entonces. Ni un pelito, ¿eh? No, no saben lo que se pierde, no. Este Chris Hemsworth, no, déjate de joder. No, yo se lo digo porque soy presidente del club de fans de Don Johnson. Ah, tiene un parecido, ¿eh? No. Es verdad, no sabía que eso se podía hablar al aire. No, le faltan 15 centímetros y 20 kilos a Don Johnson, o 30. ¿Tan dotado era el Don Johnson? No, al revés, el Chris Hemsworth este. Ah. Es grandote el tipo. 15 centímetros más. ¡Ah, de alto! De alto, claro, ¿qué piensa, hombre? Hágase un poco hétero de vez en cuando. Chris Hemsworth, que no me gusta cómo actúa, o sea, no es que no me guste cómo actúa, no. Actúa bien. Es como que... No actúa mal. Eso. A veces. A veces no actúa mal. A veces encara. Lo dirige muy bien. Sé que está bueno. Objetivamente lo puedo decir. A mí... Yo qué sé, me parece insulso. A ver. Me parece insulso, decía, y se hacía el cra. Después del quinto whisky, en una solitaria noche de invierno o de verano, alocada, tal vez mezclando un poco de lo que aquí es legal, verdurita, con algún licor, por mínimas que sean las cantidades, y ¡buah!, se te cruza y te dice, olis, vamos para casa, y probablemente le diría, me quedaría, no sé, no me interesaría. Ahora, si se me cruza, seguramente me lo voy a cargar como buena marica pesada. Pero no me parece insulso. A ver, ¿qué opina el resto de la crew? Ahora que está de moda decir a la crew. El grupete, ¿qué opina? Lara, ¿eres acaso tú la gansa negra que tanto buscaba Popper? ¿Eres la mujer cisgénero heterosexual biológica que no necesita contarle al mundo lo maravillosamente atractivo que haya Chris Hemsworth, también conocido como Thor, el hermano de Loki, diría yo? ¿Ves? Ese no es lindo, pero está que se parte. Sí, me atrae físicamente, si me genera algo. Sí. Bastante. ¿Vio? No, bueno, sigue siendo blanca usted. Trate de corregirlo para el 2024. Acuérdese. ¿Quiere que se pinte con corcho quemado en el 2024? No entiendo. No. Quiero que aprenda la lección. Lo que quieras, porque hoy no me voy a poner a hacer en este momento proselitismo. Lo que quieras, pero sin que nadie te lo diga, hay algo que sabes de nacer. Ni un maní, mucho menos si es Manini Ríos, ni una Herrera. Punto. Después. Ay, mirá. Yo soy. Capaz que Talvi hasta me sorprendía, mirá. Y le salía bien. La mierda. Esperen, muchachos, tengo un problemita con los perros. Están creo que hasta ustedes los perros. Están escuchando. No, por favor, queremos escuchar eso. Se acaba de silenciarse. Los tres a la vez estaban llorando. Nunca pasa. No sé, en la puerta. No sé qué pasó. Bueno, ya está. Y una perra. O un sí, perro. Sí, hay una perrita o y dos perritos. El carnicero. No sé qué pasó. Bueno, no importa. Sí, sigamos adelante con el programa. Y estábamos hablando de perros, ¿no? De Hemphor, de Chris. Estábamos hablando de cómo se pone una de perra, une de perre, ante ciertas personalidades que no tienen otra relevancia desde mi punto, desde mi humilde punto de vista, más que lo estético, el sex appeal, el atractivo, el cachondeo. Creo yo que no tiene otro atractivo Chris Hemsworth, que es mucho decir, ¿eh? Porque hay que mantener la carita y la actitud y el cuerpo, porque el pito, y esto ya me lo has escuchado, Lucas, el tamaño del pito. Dicen ahora que con unas bombas, no sé qué, no sé cuánto. Pero ponele que no se pudiera cambiar. Ahora, las nalgas son como dice el puto Ciora. A partir de determinado momento de la vida, todos somos responsables de la cara que tenemos. A partir de determinado momento de la vida, todos somos responsables de las nalgas que tenemos. Y de eso sí te puedes encargar. Y te puedo asegurar que rinde mucho más que el bulto. Porque hay aparatitos, si alguien con quien está saliendo quiere algo mucho más, o mucho menos, o con otra forma, o 25. Pero verte con el culito parado, con el culo chato, con el culo gordo, con el culo flaco, o sin culo, como sea el tuyo y como te guste que le guste, y como le guste, a quien te guste que le guste, si es que te gusta que le guste que te guste, y etcétera, etcétera, etcétera, y la sin razón de la sin razón que a mi razón se hace. En fin, eso sí tiene arreglo. ¿Y sabés cómo se puede arreglar? Y ahí se quedaron todos cortados. ¿Cómo se puede arreglar? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se arregla, Barque? Me parece que o se les deshabilitó el chat o pasó algo extraño. Entonces, ¿cómo se arregla? Disculpa, ¿cómo se arregla qué? Yo estoy acá. Aquello de lo que tú te puedes hacer responsable, que básicamente es tu culo, tus nalgas. No sé, no tiene arreglo, no tiene arreglo. Sí, señor. Y si usted no lo puede arreglar haciendo ejercicios o si salió famoso de nacimiento. Es ilusión. ¿Sabe cómo lo va a arreglar? Es ilusión. Es una ilusión. El problema sigue existiendo siempre. Y nosotros por acá, por fuera, intentamos hacer cambios y nada, es todo ilusorio. Estamos hablando de justamente la parte externa, visible, sí. Sumamente atractiva. Sorpréndase, sobre todo para las mujeres heterosexuales. Por lo menos en la década de los 90, me lo acuerdo literal, se fijan más en las nalgas. Las prefieren pequeñas, para cómo era, y redondeadas, y sensuales. Y eso decía la enciclopedia que venía con el diario La República. Y yo me quedé pensando, si me decís sensuales, básicamente no me estás definiendo nada. ¿Me explico? ¿Qué es sensual para vos? O sea, sí, pequeñas y redondeadas, bárbaro. Pero lo de sensuales no me agrega nada. O sea, se sensualizan con ello las mujeres heterosexuales, estadísticamente, o así lo hacían en la década de los 90, sí. ¿Puedo opinar? Sí. Por es favor. Verdad. Todas las mujeres, por lo menos hablo por mí, como que nosotras, bueno, hablo por mí de vuelta, como que yo soy de mirar la cola del hombre. Como de que culot. Me atrae el culot del hombre. ¿Pero ¿sí? por qué? ¿Por un deseo de penetración, quizás? Puede ser, como tengo el deseo de penetración del hombre. No, no, un amigo, de usted hacia el hombre, digo. Exacto. Un amigo decía... Ah, sí. La que mucho toca el pan dulce... La cola del hombre. Se va a comer el cucurucho. Se va a comer, sí. Está muy bien. Y no era un amigo que tuviera sexo, ¿eh? Hablaba de la hipersexualización que tenían nuestras compañeras, sobre todo las de dos generaciones, tres generaciones más chicas. Pero yo le decía que tiene solución, aun si usted no quiere hacer ejercicio. ¿Y sabe cómo? Bueno, le comento cómo. Va a ser muy fácil. Usted va a hacer exactamente lo mismo que este cantante, cuya versión de esta canción acá no me gusta. Y esta es la tesis que tengo esta noche. Jairo, tu experimento con orquesta es interesante. Salís airoso porque sos muy laburador, pero es espantoso. Sobre todo al lado de la versión original. ¿Estarán de acuerdo? Escucha. Tome unos mates de parado en la cocina. Vi como el sol se abalanzaba sobre el mundo. Mire la hora, eran las 7:45. Ya me sentía cansado de esperar. Me fui poniendo la camisa y el vaquero. ¿Quién es eso, Lobos Feroz? Esto, si no me equivoco, es del año 2010-2015. Y es una versión que está haciendo Jairo junto a una orquesta de el tema Balacera. De su disco El Tren o El Ferroviario, de principios del milenio, finales del milenio. Es un discazo desde muchos puntos de vista, y no es nuestra opinión la única. En realidad, leí la opinión del comentador de La Nación del año 2000, mucho antes de haber escuchado el disco, y dije, a ver, porque había escuchado esto y no me gustó para nada. En defensa de Jairo te voy a decir que va a cambiar de climas, ¿sí? Pero yo te quiero mostrar lo que era la versión original. ¿Qué no es esto? A mí me entusiasma mucho Balacera, es una canción, te diría... Este es el escritor de la canción. Recuerden que el disco fue sacado por tres hombres, tres seres humanos, Jairo, su hijo que hace música y producción, y el letrista, que es quien va a opinar acerca del disco. Y esta es la versión original, en vivo. A mí me entusiasma mucho Balacera, es una canción, te diría que es una de las que más me entusiasma. Porque me parece que marca una... un camino a seguir. Y es un camino que viene dado, te diría, por la imperiosidad de las circunstancias, ¿no? Los hombres van abandonando su mensaje tradicional y son compelidos a una acción que normalmente no están capacitados para desarrollar, o que desarrollan mal, o que terminan en fracaso, como en la canción. Yo no estoy muy claro, pero antes pensaría, hace un tiempo hubiera arriesgado que era cordobés, ahora diría que es correntino. ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Disculpe, ¿cómo estaba haciendo otra cosa? Disculpe. Ah, bueno, usted se reía, pensé que se estaba riendo del acento del compañero. Bueno. Ah, no. Estaba viendo. Escuche, algo que compartieron. A ver, ¿de dónde es usted? Yo estoy recién aprendiendo estas cosas. Sí. A mí me entusiasma mucho Balacera. Es una canción, te diría que es una de las que más me entusiasma. Porque me parece que marca un camino a seguir. Camino. Es un camino que viene dado, te diría, por la imperiosidad de las circunstancias, ¿no? Ahora. Los hombres van abandonando su mensaje tradicional y son compelidos a una acción que normalmente no están capacitados para desarrollar, claro, o que desarrollan mal, o que terminan en fracaso. Eso no es la gordo, canción. ¿No? Pero la misión nuestra, por lo menos la misión mía cuando escribo, es la de abarcar a ese personaje como un componente fraternal de nuestra vida, ¿no? Ah, yo lo felicito, porque, la verdad. Escuche. Al chico de la balacera, es probable que nos puede tocar a cualquiera de nosotros en una fecha no muy distante. Y con esta canción inauguramos y nos ponemos serios en los guardientes de esta noche. Pero antes queremos saber de dónde es. Lo quiero felicitar a este hombre, porque él dice que cuando escribo lleva adelante toda una proeza para... Yo cuando escribo, mi misión es no tener errores de ortografía, nada más. Capaz que algún salame te lo cree y encima te hace caso. Y ojalá que le salga bien porque es la mejor manera de escribir. Yo que te conozco un poquito, Pinocho... Entre bombero, nos vamos a pisar la manguera. Ashler, vamos a escuchar íntegro la presentación de Balacera, de su escritor, que yo creo que está buena, y creo que la versión de Jairo y el hijo de Jairo, en vivo, en aquel momento, es muy superior a la que intentó hacer con el experimento de orquesta. Y es la que viene ahora, y vamos a presentarla entera. Porque está bueno lo que dice. Y tiene mucho que ver con lo que decíamos el otro día cuando hablábamos de los prejuiciados. Los prejuiciados. Pichis. Los pichis, los planchas, los villeros. Ah. Los que escuchan reggaetón. Cumbia 420 palos negros. Y más que ellos, los que efectivamente salen con una escopeta, con un caño recortado, con un corte, a robar. A diferencia de los banqueros, que hacen que después se suicide todo el mundo, y no van en cana, no van presos por asesinato masivo. Escuchemos. A mí me entusiasma mucho Balacera. Es una canción, te diría que es una de las que más me entusiasma. Porque me parece que marca un camino a seguir. Y es un camino que viene dado, te diría, por la imperiosidad de las circunstancias, ¿no? Los hombres van abandonando su mensaje tradicional y son compelidos a una acción que normalmente no están capacitados para desarrollar, o que desarrollan mal, o que terminan en fracaso, como en la canción. Pero la misión nuestra, por lo menos la misión mía cuando escribo, es la de abarcar a ese personaje como un componente fraternal de nuestra vida, ¿no? Porque lo que hoy le toca hacer al chico de la balacera es probable que nos puede tocar a cualquiera de nosotros en una fecha no muy distante y terminar de alguna manera. Tomé unos mates de parado en la cocina, vi como el sol se abalanzaba sobre el mundo. Miré la hora, eran las 7:45, ya me sentía cansado de esperar. Me fui poniendo la camisa y el vaquero, metí el revólver en la caña de la bota. Prendí una vela a los pies de San Antonio, santo patrono de los fuera de la ley. Volé en la moto hasta el bar La Cucaracha, donde en silencio me esperaban los muchachos. Fernet con boca y whisky con cigarrillo, la muerte olía a tabaco y a café. El golpe estaba más o menos bien planeado, más de 2 meses ultimando los detalles. Dos de los nuestros apretando a los cajeros, y yo en la calle en un auto de alquiler. Ya saben cómo ocurren estas cosas, siempre hay detalles que se escapan del libreto. Algún empleado que se apoya en una alarma, algún gatillo que se apura por hablar. El primer tiro me pegó en la mano izquierda, saqué el revólver de la bota y abrí fuego. La policía exigió que me rindiera, está rodeado, no hay manera de escapar. Hace 10 años contesté que estoy rodeado. 10 años largos que no encuentro ni un trabajo. ¿De qué me sirve estar vivo si estoy muerto? No necesito ni ponerme el antifaz. Si me escucharon, no me hicieron mucho caso. En un instante comenzó la balacera. Yo terminé haciendo sapo en la vereda, después de haber vaciado el cargador. Esto lo pienso mientras siento que la vida se me va yendo para el lado de la muerte. Tengo el revólver descargado y en el pecho un agujero muy difícil de llenar. Tengo la cara apoyada en el asfalto, las manos frías y me duele hasta el aliento. Sé que es de día, pero siento que es de noche. A San Antonio se lo voy a preguntar. No tengo a nadie y no dejo muchas cosas. Solo una moto que debe dar la cucaracha. Cuéntenle todo y desátenle el candado. Ella ya sabe en qué lugar me va. Bravo, bravo, bravo, señor Jairo de pelo blanco. Recordamos, ¿está por ahí, Lucas? Sí, estoy acá. ¿Entendió entonces cuál es la solución para lograr una apariencia agradable? Tomar mate de parado. Muy bien, ¿escuchó los primeros dos compases? ¿Los escuchamos dos veces? No. ¿De qué habla la letra, señor? A ver, Lara, usted que sí escuchó. Después se puso un jean también. El jean, lo importante es el... Un vaquero, el mismo. Lo importante es el envase, lo importante es el... ¿Eh? Lo importante es el envase, no el contenido. Exacto. Pero se puede mejorar el contenido, o más que mejorar, se puede lograr que agrade... buscar que agrade a el espectro que a UNE le interesa que le agrade, si es que a UNE le interesa que le agrade a alguien. ¿Sí? Y obvio, totalmente. ¿Cómo? Vamos a suponer que Natura no da, que Pilates, Yoga y Fitness no presta. Hacemos como el protagonista de la canción de Jairo, pero con más cuidado, y en vez de ir a afanar un bar, yo te diría que vayas a afanar un cajero. Pero un cajero que no tenga entintado. Y si no, te conseguís un mazo, una masa, y vas a robar hábitats. Que en breve van a ser tantas las bandas que van a ir a robar hábitats. ¿Se acuerdan del 2002 en Uruguay? Las bandas que salían a robar con una masa. No. Bueno, durante la crisis del 2002-2003, había bandas que salían a las agencias de cobro de distintas facturas, y acá hay dos, Habitats, y la otra, que es Red Pagos, que por lo que tengo entendido es menos innoble, por lo que me ha dicho el arquitecto. Así que ante la duda, utilicen Red Pagos. Y les decía, están aislados los cajeros, las personas que trabajan en la caja, a través de una mampara hiperblindada y de paredes de acero. Bueno, estos muchachos, muchachas, pero en general eran muchachos, tuve el gusto de conocer a uno años después, iban con una masa, un martillo de esos de construcción para demoler, y le daban y le daban y le daban, mientras otro apuntaba y otro hacía de campana, hasta que se rompía y dame toda la guita. ¿Se acuerda usted, Lara? No, mucho no me acuerdo, pero fue una época bastante jodida que vivimos en el 2002. Estaban las narcobandas, las polibandas. Pablo, ¿cómo fue lo del 2002 para allá? ¿Qué les pegó? Fue un coletazo de nuestro 2001, aparentemente. En realidad fue regional. El corralito, digamos. El corralito de ustedes nos mató. Exacto. Porque hasta aquel entonces estábamos con gente que lo que hacía era tapar agujeros y seducir a las masas, como también lo han hecho los gobiernos progresistas, vamos a no ser estúpidos, pero la diferencia es que en los gobiernos progresistas, olvídese de la palabra progresistas, en los gobiernos del Frente Amplio, había detrás ahí de la economía un amarrete, un vinagre, y estoy presentando lo que se viene, un vinagre, un tipo serio, que cuando se ríe pobre tiene menos carisma, si alguna vez lo escuchó reír a Tori, no me olvido más de la vez que fue a la tele, está servido un programa espantoso en el que Petimetre demostró que no sirve para la televisión, aunque sigue intentando, y estuvo a Tori y se rió, y trató de hacer chistes. Y yo creo que si tenía 30% contra Tabaré Vázquez en las internas, bajó rápidamente a 15-20. Fue espantoso, pobre Astori. Pero Astori, que a nivel personal parece que es un vinagre, por lo pronto, que, bueno, en fin, un montón de cosas, que no se va, que se queda, que no sé qué, que no sé cuánto, pero el señor, además de ser grado 5 en una de las cátedras de la Facultad de Economía de la Universidad de la República del Oriental del Uruguay, fue rector de Economía varias veces, y según The Economist, diario de derecha, y bastante, no sé si confiable, pero famoso, y muy leído. Están desde 1860, creo. Sí, los corruptos y los chorros están desde el año cero. Pero ten en cuenta que, no sé, pero no quiero cortarte. Fue nombrado, porque si no termino, no redondeo para quienes no saben, fue nombrado el mejor ministro de la región, creo que en el año 2015. Ahora sí, perdón. Lara. No, te iba a decir que ten en cuenta que en el 2002 nosotros tuvimos el sistema bancario uruguayo, había colapsado. Eso fue sí, vaciado. Me acuerdo. Lo habían vaciado también, total, nos afanaron abiertamente en la cara. Los depósitos, toda la parte de reserva, todos nos habían afanado. Bueno, mucha gente se suicidó, mucha gente. La gente que tenía plata guardada en el banco, obviamente, la perdió. Fue una crisis, la verdad, muy triste, porque mucha gente perdió la vida. Yo me acuerdo que había muchos saqueos, no sé si vos te acordás, muchos saqueos en la calle. ¿Vos te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, saqueos en las calles, bandas de policías que salían a robar con sus propias armas reglamentarias, y en combinación con policías que estaban, enviando. Todo arreglado. Exacto. Banqueros que vaciaron el Banco Montevideo y el Banco Comercial a posteriori, quedó complicado y cerró, un banco que tenía más de 100 años y que había sido casi que garante del Estado uruguayo. ¿Perdón? Escuchaba un poco mal tu comunicación. A ver, ahora. Ahora bien, ahora mejor. Bien. Decíamos todo eso y ¿qué más? A consecuencia de esos vaciamientos, hubo gente, todas, en Uruguay, todas las personas conocemos a alguien que se suicidó. Al padre de alguien o al hermano del amigo de alguien que se mató. Sobre todo, pater familias, digamos, el breadwinner, el que llevaba la comida al hogar. Estamos hablando de gente de mediana edad, clase media, o clase media con pretensiones de clase media alta. ¿Sí? O clase media con pretensiones de clase media, esa gente que, como decimos siempre, creía en el mito de la clase media. Todas creemos en este mito, en el diario vivir. Pero es mentira. Y la muestra fue cuando esa corrida bancaria. Yo me acuerdo de un amigo que era pintor, aquí están sus cuadros, son los únicos cuadros que tengo de artista en casa. Lo llamé porque la dueña del instituto, que era el más grande de todo Montevideo, dejando de lado el que tiene aval de la embajada, me dijo: Pablo, conseguí, yo era el cadete, ¿no? Por eso pude hacer el profesorado privado. Pablo, conseguí a tus amigos. ¿No tenés a tus amigos que? Porque decirles que les pagamos, ¿eh? Les pagamos. ¿Para qué? Para que hicieran la cola en los bancos. Y allá fue Gabriel. Gabriel, un argentino nacionalizado uruguayo, ahora argentino de vuelta. En aquel momento pintor, sigue siendo pintor y artista. Hoy es percusionista, entre otras cosas. El duendecillo, junto con su hermano, Gustavito, hoy el gran Gustavo, violinista de primera, ya van a estar pasando por acá, haciendo la cola en los distintos bancos, porque había 4 bancos en la zona y yo solo no podía hacer todas las colas. Y además a mí me precisaban para hacer las impresiones que se les ocurrían a último momento. Así que hubo changas a granel también. Y bueno, mucha, me acuerdo... gente también, hay que recordar, sí, que mucha gente se fue del país también. Mucha gente en esa época, mucha gente tuvo que emigrar, se fue mucha gente para España. Yo tuve muchos amigos se fueron en esa tanda para España, se fueron para, bueno, y después volvieron a los años, volvieron para acá, después se pasó la crisis, y después que ganó el gobierno del Frente Amplio, también, hay que reconocer eso. Es que, bueno, le decía, independientemente de si era izquierda o de derecha, pero tiene mucho que ver, en definitiva, ya hablaremos de keynesianismo, y de liberalismo socialista, liberalismo socialista, o socialismo liberal, son distintos, pero bueno, quédense con ese concepto, keynesianismo, socialismo de mercado controlado, pero mercado al fin, bueno, planes sociales, pero dejando eso de lado, lo que logró Astori, vos que me preguntabas, Lucas, es que se decía que Uruguay, y era cierto, y el peor momento fue justamente en el 2002, Argentina o Brasil estornudaban y Uruguay se resfriaba. Eso fue cierto toda la vida. La vida. Desde 1800 hasta el año 2005. En el año 2005, el Frente Amplio toma el país con un porcentaje récord de desocupación, con un porcentaje récord de gente debajo del nivel de la pobreza, con un porcentaje récord de marginalidad, con un porcentaje récord de, bueno, de todo lo que quieras, dentro de las estadísticas que había, ¿no? Porque también te las debo algunas. ¿Y qué hace? Da planes sociales. Me acuerdo que un atrevido de mi facultad, un pendejo igualito a mí, a mí lo que no me gusta es que le den plata por no hacer nada. Opinando el borrego, a ver, como si hubiera algo para hacer, ¿no? La idea. Exacto, pero en realidad se les pedía que hicieran cosas. ¿Qué se les pedía como contraprestación a quienes recibían lo que se llamaba panes? No, que trabajaran. No. No, lo que se les pedía era que sacaran la cédula, sacaran la credencial de los hijos, pusieran a los hijos en la escuela y en el liceo, que los hijos obtuvieran, o sea, que fueran a clase, ese tipo de contraprestaciones. Sí, no podían cobrar la asignación familiar, no podían cobrar. Pero había gente que cobraba igual. Había gente que cobraba la asignación, pero que no había sacado su propia cédula, porque la cobraba a través de los hijos. Era una cosa complicadísima. O no tenía credencial. O los hijos iban al liceo o a la escuela, ¿sí? Antes del ciclo básico, o sea, hasta los 14, 15 años era obligatoria la educación en Uruguay. Ahora creo que lo van a cambiar. Para peor, ¿no? Obviamente. Y... lamentablemente, ¿no? Vamos a sacar esa carta. Y lo que se pedía era no que fueran una vez cada tanto, tenían que ir. Ese tipo de cosas hicieron cambios. Hicieron cambios, luego vendrán las ceibalitas o las computadoras del gobierno, como la que le llegó a Elegante a través de un canje. Luego, y la internet gratis a todos los hogares, 1 giga por hogar gratuito al mes, o sea, el correo lo podés bajar, Y además, en las plazas, todas las plazas públicas, las escuelas, los liceos, las bibliotecas, los centros culturales, las casas de la cultura, todo el país tenía wifi, que te daba no para ir a tener una conversación por WhatsApp. Tal vez en el horario pico no podías ver ningún video, pero a la madrugada sí. Pero podías bajar libros, podías leer, podías estudiar. Se llamó Ceibal, como el ceibo, la flor de Artigas. Y la cuestión es que ha causado estragos. ¿Saben por qué? Porque un periodista liberal, independiente de toda la vida, que siempre le ha dado parejo a todo el mundo, como es Gabriel Pereira, lloró a pata tendida, a moco estirado, desconsolado, Gabriel Pereira, el día del fallecimiento de Tabaré Vázquez, de quien se hizo amigo, a posteriori de una admiración. Y yo no sé dónde nació Pereira, pero la frase de Pereira me quedó porque es la misma que digo yo, porque conozco cuál fue la infancia de mi papá. Nunca había llegado la computadora a la villa, al asentamiento, al Cantegril, le decimos acá. Y llegó. Todos los hogares con alumnos entre 6 y 18 años tenían una o más computadoras de buena calidad, casi que inrobables, porque no las podías andar vendiendo después. Era bastante complicado que te la robaran. Y con Linux en un principio, pues eso se complicó. Y sé que por allá hubo un plan bastante parecido, que tenía que ver con el Banco Interamericano de Desarrollo, si no me equivoco. En virtud de lo cual, en el segundo gobierno de Vázquez, estaba pautado, por compromiso con el BID, que tenían que tener un mínimo de X cantidad de días de clase. Había un paro, había una huelga de docentes, y en vez de explicar que si no nos quedábamos sin préstamo, el gran Tabaré Vázquez, uno de los dos mejores presidentes de la historia, junto con José Valle Ordóñez, no explicó nada. Y un golpe de Estado. Decretó la esencialidad de la educación para que no pudieran hacer más paro las maestras y los profesores, y los funcionarios de la educación y los alumnos. A los dos días lo levantó. Y esto va a ser criticado por nuestro actual presidente en la campaña, con justa razón. Si vos vas a tocar la esencialidad, que es como lo último que tocas, no la reintegrás. Y sí, algún error tenía que tener el mejor presidente de la historia. ¡Qué silencio! ¿Usted no opina lo mismo? Yo mucho no puedo opinar porque estoy de este lado del río, ¿no? ¿Ustedes cuánto demoraron en salir de la crisis del 2001? A ver, creo que, a ver, salir... Claro, pará, ¿cuándo entra Néstor? Salir entendido como volver a unos valores previos a la crisis. Y 2000, es que, la crisis del 2001 no fue un abismo, ¿no? Una caída repentina. La caída, el aumento... La globalización, Cavallo, sí. Claro. Cavallo en un principio hizo algo que parecía magnífico, que fue generar estabilidad económica y frenar la inflación. En el 92, 91 lo hizo Cavallo. ¿Con qué? Con el 1-1. Un peso, un dólar. Listo. Se calmó el mercado, hubo estabilidad, pero ¿qué pasaba con un peso, un dólar? No solo que venían los Rolling Stones y venían los Beatles también. Si estaban los Beatles, venían los Beatles. Vinieron todo acá, ¿no? Metallica, Mega, de todo lo que... Todo, Marilyn Manson, todo. No solo eso, sino que también venían productos chinos a mansalva y se empezó a destruir la industria interna. La incipiente o pequeña industria que había acá. Y con ello se llevaba puestos de trabajo a rolete. Entonces tenés desde el 92 hasta la crisis del 2001 un constante aumento en el desempleo. O sea, había parte de la sociedad argentina que estaba encantada. Ay, compro un equipo, un mini componente, me voy a Miami, voy, vengo. Y había otra parte de la sociedad que cada vez tenía menos, pero no era visibilizada por los medios de comunicación, ni por los noticieros, ni nada. Era simplemente, no sé, deben ser vagos, no van a trabajar. Era así la cosa. En el 2001 le afectó a la clase media y todo hizo boom, porque la clase media se vio afectada. Si no, todo hubiera seguido adelante. Ponele que los valores son los del 95. Para volver a los valores del 95, con no tanto desempleo y cierta bonanza económica, del 2001 hasta el 2007, más o menos. Pasado 2005. El episodio de De la Rúa yéndose en helicóptero y el Chacho Álvarez, que lo dejó a Relátelas como puedas, es en el 2001. Sí. Ese año ustedes van a tener en una semana como 5 presidentes. ¿Cuándo asume Néstor? ¿Cuándo empieza el kirchnerismo? ¿Ustedes cómo veían eso de allá? Eso de los 5 presidentes. ¿Pero qué carajo? Pensaban que se rompía Argentina, que se caía. Yo lo veía como lo más natural del mundo, porque de verdad lo que dijo nuestro presidente Jorge Valle, jugando al off the record, on the record, sí. Los argentinos son una manga de ladrones del primero al último, es algo que acá se cree, está arraigado. Y no estamos hablando de Lucas, la doctora Amor, Fito Páez, sí. Charlie, la Tota, mi amigo Gabriel. Estamos hablando de la clase media para arriba, y es muy grande la red de corrupción. Para arriba de esa clase media, para arriba. Sí, sí, cuando hablamos de clase media, en realidad yo clase digo... Media. No. Clase alta, no estamos hablando sí. Clase media. No, la clase alta es el 1 o el 10%. Acá la clase media puede llegar a ser un 10 más. O sea, la gente que tiene una mansión, pero no es propietaria de una gran empresa, y si le va mal, vivirá él y sus hijos y sus nietos vendiendo pedazos de tierra, pero nada más. Yo sospecho que en Uruguay sucede algo parecido. A ver, lo que sucede acá, va, primero y principal, una claro, cosa... Claro, nosotros somos una minúscula provincia. Una cosa popular, anecdótica. Acá el argentino hace décadas, suele creer, no que el uruguayo que viene acá a la Argentina es un ladrón. Aquí, ¿no ve? ¿Cómo le va a hacer chorro si es uruguayo? ¿Cómo no te va a robar? Pero chorro en sentido de robar, de hurto, ¿no? De hurto, de robo. Es un prejuicio que está bastante marcado acá también en Argentina. Peruano y uruguayo son chorros. El boliviano es laburante. Es más, te lo demuestra. Pero bueno, en fin, está ese prejuicio acá así socialmente. De hace muchas décadas. Segundo, la clase alta acá en Argentina. Y esto de que son chorros. Tenemos un problema. Yo te aseguro que lo del uruguayo es la primera vez que lo escucho. Sí, la verdad que yo también es la primera vez que lo escucho, que los argentinos piensan que los uruguayos son... El uruguayo es cierto, cuidado que es uruguayo, y si es uruguayo te va a robar, sí. Pero es el uruguayo, el migrante, ¿no? ¿Te va a robar? El migrante uruguayo. Es la primera vez que lo escucho. ¿Te va a robar o te va a primerear? Sí, lo que fuese, en concepto de robo siempre. Sí, sí, sí. Bueno, segundo. Está prohibido la entrada a un argentino al Uruguay. Olvídate. Pero es que no es así. Sí, sí. No es así. Tiene que ver con el fútbol. No, hace décadas que está instaurado eso. Hace décadas que está instaurado. Qué raro. Los únicos pueblos o países limítrofes que zafan para el argentino, que zafan, ¿eh? Son los bolivianos y los paraguayos. Porque los tipos te demuestran constantemente que están en la suya, que están laburando. Si no, porque... Claro, pero los bolivianos, espero que se hayan avivado ahora mis correligionarios. ¿Cómo se dice los que viven en la región? A ver, habría que dividirlo. Yo hablo en concepto de... Los bolivianos siempre fueron conceptualizados como unos idiotas tontos. los bolitas, los desgraciados, los que sí. Los burros, los ignorantes, los esclavitos, así los tenía. Los paraguayos, que yo sepa, lo que se recibe de acá, de la imagen que ustedes tienen, o la que ustedes se ríen, es que son todos albañiles, y que también son unos desgraciados. Al igual que los bolivianos, que son que realmente, los bolivianos, como, el boliviano sigue yo, aún hoy trabajando muchísimo en construcción. Yo creo que esto es lo aventuro, en base a cosas que hemos hablado con Martín, sí, que dado el perfil suma mucho más, o el ideario que tenemos de que los bolivianos son mucho más estadísticamente de pueblos nativos, ¿sí? Descendientes de pueblos nativos, creo que los subestiman más a los bolivianos que a los paraguayos. Ah, sí. Nunca escuché decir paragüita. Pero, a ver, son etnias con un espíritu diferente directamente. Vibran de diferente manera, su alma es diferente, un paraguayo y un boliviano. Son pueblos completamente diferentes. Bueno, por otro lado, estaba lo de la clase alta, esta de que esa percepción de que en Uruguay esto es, no sé, empresarios o clase alta son chorros. Acá tenemos un problema que yo creo, supongo que en Uruguay también debe existir, tal vez es menos visible, tal vez el pueblo se lo banca más. Tal vez ahora se vuelve más visible, no lo sé. Nuestra clase alta siempre fue oligarca. Oligarca, cipaya, mirando lo que pasa en Europa, los intereses exteriores. Pero pará, ¿cipaya de quién? ¿Cómo? ¿Cómo cipaya? ¿Cipaya de Europa, decís tú? ¿O de Estados Unidos? Sí. Ah. Sí, bueno. Ese es el problema, pero es histórico. Siempre las clases altas y las familias de apellido pero fueron así. El cóndor, no hay una clase, no hay una clase alta nacional o nacionalista. No existe. ¿Pero qué fue si no el plan cóndor, si no fue una traición? Eso es otra cosa, Pablo. Un cipayato. Pero la guita que recibieron... pero desde el punto de vista del honor militar, y yo sé que les duele, y si les duele presten atención, hubo una traición. No, le estoy hablando a quienes sí lo son o a quienes admiran el militarismo. No está mal. La psicosocial. Bueno, yo creo que puede ser que le llegue algún flash o que justo se tope. Fue una traición, no fue otra cosa. Pero obvio, la explicación, claro, es una locura. No todos. Los mandos medios y tal vez algunos mandos altos creyeron, bueno, ahí realmente cuenta, que se mirá, venía Rusia. Bueno, sí, es buen los ejemplo. Tres meses. A ver, es buen ejemplo porque supuestamente lo más nacionalista que tiene que haber es el ejército de su propio país, ¿no? Tiene que ser bien nacionalista para con su propio país. Está dispuesto a poner el pecho a la bala, a enfrentarse a un conflicto externo, también interno. Bueno. Pero deberían ser lo más nacionalistas posibles los militares de cada uno de sus países. Y vienen unos muchachos con el plan Cóndor y les dicen, mira, da vuelta a la economía, hace esto, hace lo otro, y los chabones siguen adelante. Les chupa todo un huevo. Sí. Bueno, no sé en Uruguay. En Uruguay el pueblo uruguayo tiene ese concepto de su clase alta, también de que son cipayos, de que son oligarcas. ¿O los consideran más nacionalistas? Repetime la pregunta. Si el pueblo en general uruguayo, o sea... Estadísticamente sí, la imagen sí. Sí. Si el pueblo uruguayo tiene el... ¿Qué concepto tiene de su propia clase alta, de los pudientes? Si son nacionalistas o no, o son cipayos. A la luz de las últimas elecciones, te diría que un 20% de la población, y si no me quedo corto, y llegado el caso, un 48,5%, es decir, un 51%, digamos, en la práctica, pero de verdad convencido de que son nacionalistas. Sin duda, del 30% de la población que votó a Luis Alberto, al presidente actual, herrerista, yo te diría que de ese 30%, 28%, seguramente de clase trabajadora deben de ser un 20, por lo menos. Y los que votaron al partido Cabildo Abierto, de falange, bueno, una falange, es decir, de raigambre fascista, ultraderechista, populista y militarista, del general retirado en deshonra, violador de la laicidad en más de una oportunidad, salvo los que, como conocen a quienes están en la base, se entusiasmaron, porque hay buenas personas con buenas intenciones, y esto lo puedo decir con tranquilidad, porque yo tenía miedo de que fueran todos fascistas, y no lo son, de la misma manera que no todos en el Frente Amplio son comunistas, es una cosa extraña, pero bueno, asumámoslo. En el partido Cabildo Abierto, que es fascista, no todos son fascistas, pero de esa gente, ponele que de ese 10%, y yo te diría que un 3, o sea que si vamos sumando, más de los 10 que votaron a los Colorados, más los que votaron a Novik, más algunos Frente Amplistas o votantes del Frente Amplio, yo te diría que hay más o menos un 30% o un 20%, para no exagerar, que sí, que cree que los ricos históricos son nacionalistas. Espero que se aviven de una vez. Lo que iba a invocar para explicarlo, además del resultado electoral, que puedo equivocarme, y Lara, te pido que te sumes, y Ana Cecilia, estoy en el WhatsApp, porque sé que Ana Cecilia no va a querer hablar, pero va a escribirme. El papá de este presidente, también herrerista, también ultraliberal, también conservador, también maridado con la iglesia, etcétera, etcétera, y con, bueno, con el campo y los grandes terratenientes y oligarquía, vendió las empresas públicas. ¿Las vendió? Sí, las privatizó. A ver, le duró pocos meses. Porque se suple. A ver, el hijo está haciendo lo mismo que hizo el padre. Lo mismo. No, porque no las ha vendido. Pero tiene intenciones de hacerlo. Tiene intenciones de hacerlo. Yo creo que sí. A ver, quiere hacer lo mismo. Obvio. Tiene intenciones de vender todo lo que es público. Exacto. Tiene intenciones de vender todo. Antel, ahí ya me estoy subiendo al carro. Intenciones de vender Antel, todo lo que es público. Nos está privatizando todo. Todo nos está privatizando. Quiere hacer lo mismo que hizo el padre. Nos está dejando. Para quienes están en Argentina o quienes no tienen memoria, Lara, les contamos que la ley 16.211, conocida como Ley de Empresas del Estado, fue aprobada durante la administración de Luis Alberto, no Aparicio Alejandro, sino Luis Alberto Lacalle, el papá. Y motivó un intenso debate político y social. Parte de su contenido fue derogado por un plebiscito popular. La idea era privatizar. ¿Defendida por quién? Por Ignacio de Posadas, claro. ¿Sí? Cuyo estudio fue garante a través de un testaferro de las chantadas del Lavallato. Esto pueden buscarlo en prensa. Pero a él no le pasa nada porque, bueno. Se derogó a través de un referéndum, ¿sí? Y, sin embargo, el Poder Ejecutivo logró aprobar algunas medidas de liberalización de la economía y de reducción del papel del Estado en la misma, como la desmonopolización de los seguros, aprobada en 1993. Es decir, hasta ese momento, la única manera de asegurarte era a través del Banco de Seguros del Estado, que siempre fue bueno, ¿eh? Y, de hecho, los otros te ofrecen cositas, pero el respaldo posta a posta, si se cae todo, si hay un corralito, si fracasa toda la economía, y yo, si tuviera plata que no tengo, la pondría en el Banco República, la pondría en el Banco Hipotecario, la pondría en el Banco de Seguros. ¿Por qué? Porque es lo único que nunca falla, y si falla tengo problemas mucho más graves. Les cuento que entonces el Poder Ejecutivo fue en el 90, el 13 de septiembre. El señor había asumido en marzo del 90 y ya hace ajuste fiscal. Y bueno, va a ser esta ley que va a ser impugnada por un plebiscito. Y el plebiscito, Lucas, no sale con un 100% en contra de la privatización. ¿Me explico? Sí, sí. Y de ahí, yo te diría que la gente que respalda esto podría de alguna manera tener que ver con esa gente que cree en la honestidad y nacionalismo o cariño por la patria, ¿sí? De quienes defendieron esta ley privatizadora. ¿Sí? No, vamos, no quiero irme. Mire lo que pasó con el puerto. ¿Qué pasó? El tema, esta empresa, mi inglés no es muy buena, Noruega creo que es, ¿no? La empresa. Ah, el puerto. El puerto, sí, de Montevideo. Sí, la empresa, exacto. Una empresa noruega, lo quieren vender. Holandesa, creo. Holandesa, bueno. Sí. Le dieron al puerto, se terminó por la 80 licitación. Años. De, 80 creo que son 60 años lo vendieron. Bueno, 60, me cago en la diferencia. Se adjudicaron. Hasta la que estaba vigente, que vencía este año, por eso estaba bueno que hubiera ganado el Frente Amplio, había sido por 30 años. No sé si son 60 u 80, me voy a fijar. Sí, sí, por eso te digo, la anterior, los que estaban con la licitación hasta el momento, se les había adjudicado por 30 años, no recuerdo el cuál de los dos colorcitos, pero en definitiva, liberalismo. No hay mucha diferencia. Estatal. En ese punto de vista, seguro que no. Y hoy por hoy yo te diría que tampoco, porque lo que queda en el Partido Colorado es riverismo y lo que queda en el Partido Nacional es principalmente de riverismo. Hay otras cosas en el Partido Nacional, por suerte. Pero, buah, en definitiva, en el año 92 se ganó el plebiscito, nos aclara Cecilia, y se impidió que se privatizaran Antel, la empresa de comunicaciones. Hasta el año pasado, referencia mundial. Se quejan de que la actual intendenta de Montevideo, que en su momento fue la presidenta, la directora de Antel, la presidenta de Antel, hizo una arena a la que vienen de la NBDA, a la que vienen de todo el mundo a elogiarla, y que gastó la plata de Antel. Eso es discutible. No, que en realidad hubo lavado de dinero. No, que en realidad afanaron. Eso probámelo. Lo que te voy a decir es que en todo caso había tanta guita en Antel porque estaba tan bien administrada durante los 15 años del Frente Amplio que dio hasta para tirar manteca al techo y hacer una Antel Arena. Antes los números eran rojos y había que cerrarla. Ese era el argumento. Ese es el argumento que siempre usan. Da pérdida. Ahora empezaron con ANCAP. A 60 años, tenés razón, a 60 años lo entregaron. Lo entregaron a 60, pero la anterior era a 30. Entonces la idea ahora era bajar. ¿Cómo te voy a entregar? O sea, es un disparate. Y a 60, bueno, la oposición, el Frente Amplio, varios referentes de la Universidad de la República, varios referentes del derecho público, activistas, gente con dos dedos de frente y brújula y sentido de la ubicación, está impugnando esta ley, o sea, este contrato, que tiene forma de ley porque es a través del Ejecutivo, a través de la justicia. Está denunciándolo como lo que robó. Se presentó el escrito, lo tengo por acá, pero son 59 páginas, al Poder Judicial, firmado por toda la bancada de senadores del Frente Amplio, con domicilio en el Palacio Legislativo. Es terrible lo que están haciendo. Es terrible. Pero es terrible que el Frente Amplio no haya sabido, y los frenteamplistas no hayamos sabido, o los no fascistas, o los no liberales, o, bueno, toda esa gente que más o menos nos podemos aunar cuando las papas queman sin duda, cuando te dejas de mirar el ombligo, no hayamos sabido convencer o dejar la duda sembrada. De lo que convencimos a un alto porcentaje de la población es de que éramos unos soberbios que no nos íbamos más. De eso convencimos a un alto porcentaje de la población. Tú mirás, se convenció sola. Yo te diré que la ayudamos. Haciendo el número 4 del gobierno que esperábamos, el cuarto gobierno, con los deditos, y jijiji, jojojo, y las burlas, o en las posteriores, después de perder elecciones municipales en Montevideo, diciendo que la contrincante del Frente Amplio, que perdió por un 10%, 53 a 40 salió la elección en Montevideo, que no iba a ganar porque no la votaba, que no iba a ser intendenta porque no la votaba, que su demérito era que le faltaban votos. Yo les voy a pedir que reflexionen a quienes están escuchando. Nunca vas a ser intendenta. Fue una frase que le arrancó a una compañera después de faltar el respeto, desmerecerla, burlársela en la cara con total astucia, como solamente la economista Laura Raffo sabe hacer ante las cámaras y ante la prensa y ante la vida. Es una excelente actriz social. Es muy clara y sabe cómo burlarse y faltarte respeto sin que lo puedas denunciar. Se lo hizo toda la noche en un programa hasta que, bueno, la compañera se saltó y le dice, ¿sabés qué? Vos eras muy inteligente, muy linda, muy esto, muy lo otro, pero ¿sabés qué no vas a ser nunca? Intendenta. Y en ese momento estuvo bien. O al menos era entendible, era justificable y había que pararle el carro. Y ese día estuvo muy bueno el programa. Yo no sé si estuvo bueno el programa, eso te lo escucho, contanos por qué, pero el problema en el que me quiero concentrar, Lara, es que a partir de ahí empezaron a ponerse pancartas por todas las ventanas que decían nunca vas a ser intendenta. Y yo temblaba, porque si hubiéramos perdido las municipales con ese argumento, no nos levantábamos nunca más. Fíjate cuál era el argumento a favor, que somos mayoría. Eso nunca puede ser un argumento. Eso no es un argumento, eso es una falacia ad populum, y el decir no vas a ser intendente y por lo tanto no vales es una falacia ad hominem, contra la persona. Pero contra la persona de manera circunstancial, como no te votan, no vales. Si te votan, vales. ¿Cómo es la historia? El Frente Amplio empezó con 15%. Ahí estábamos en la cuerda floja, porque la persona que le dijo eso en la cara... como vos decís, corríamos el riesgo de que podíamos no salir, no podíamos no haber salido en la intendencia. En la cara, la compañera Glenda, Glenda Roldán. Sí, a quien conozco personalmente de sí, yo de también cruzada, la conozco de otro ambiente. La conozco de otro ambiente. Pertenece a la tiendita barrial con la que me congrego. Así que hemos intercambiado mensajes de voz. Y yo, sin saber que ella estaba en el WhatsApp grupal de la tiendita barrial, me puse a criticar el disparate de decir eso. Espero que no lo haya escuchado. Y si lo escuchó, después aclaré. No es un problema de que se lo haya arrancado, porque fue una falta de respeto toda la noche. Toda la noche. El problema es que hagamos eso una pancarta. ¿Me explico? Uh-huh. Lara. Sí, sí, te entiendo perfecto. Bueno, era jugársela. La tenía atragantada. Estuvo todo el tiempo Laura Raffo careteándola. Llegó un momento que o la sopapeaba. Exacto. Y fue, o la sopapeaba o se lo decía. Y bueno, lo que hizo fue decírselo. Porque lo tenía atragantado, Glenda. Y bueno, se lo dijo de la mejor manera y su forma de ser es esa. Se la jugó también. Se lo dijo, sí, se lo dijo, pero... También se la jugó, porque podría haber pasado que no hubiésemos ganado. Llegábamos a perder, y bueno, tenías que guardar esas palabritas en la mejor, en la parte donde no te da el sol, yo qué sé. Podía haber pasado. Pero quiero decir, claro, o sea, pero si hubiera perdido el Frente Amplio y las municipales y no se hubiera hecho una especie de pancarta a nivel del electorado, quienes decían ser electorado, digamos, de la gente, por las redes sociales sobre todo, hubiera sido un problema de Glenda Roldán, que estaba bastante veterana y que en ese momento estaba totalmente justificada en contestarle eso. Que le iban a ir a decir, mira, ganó, y se agotaba en eso. Lo que está mal no es lo que hizo Glenda, Lo que hizo Glenda es una acción en un momento, en un debate, acalorada, es una veterana, y esta borrega le estaba faltando el respeto y ninguneándola toda la noche. El tema es hacer de esa respuesta acalorada un argumento de campaña como hicimos. ¿Me entendés a dónde voy? Eso es lo que si hubiéramos perdido, no por Glenda, sino por la repetición en redes sociales. Yo bueno, a veces las redes sociales nos juega a favor, como también a veces nos juega en contra. A veces es un arma de doble filo las redes sociales. Pero bueno, por suerte no pasó nada de eso. Ya está. Hay que ahora mirar para adelante y bueno, estamos con un gobierno, la intendencia del Frente Amplio. Lástima que tenemos el gobierno de presidencia. Vos decís que en realidad nos juegan a favor, ¿en qué sentido las redes sociales? Las redes sociales a veces nos juegan a favor con el movimiento masivo de la información. En eso. Ah, pensé que lo que querías decir era que como habíamos ganado y esto había formado parte de esa campaña, digamos, como que, no sé, como que era a favor. No, pero no. A veces las redes sociales, me refiero en todas las redes sociales, tanto como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, todas las redes sociales que uno maneja, la información que uno maneja, a veces nos juega a favor el retuitear o lo que sea, nos juega a favor, no sé cómo explicarlo, la información masivamente. O sea, es una manera de divulgar información. Hacernos publicidad, no sé si publicidad, pero hacernos la propaganda o algo. Como que a favor de hacer como una mini campaña, no sé. Pero a veces nos juega en contra. Nos podía haber jugado en contra también. Porque también podía haber ganado otro candidato. Podía haber ganado Villar. Podía haber ganado Martínez, no iba a ganar, pero podía haber ganado Villar perfectamente. De los tres candidatos, estaba Martínez, Villar y Cose. Sigo sin entender, o sea, más allá de la del poder utilizar las redes sociales para difundir información y que nos permite hacerlo sin tener un canal, bueno, lo estamos haciendo ahora, pero más allá de eso, no entiendo en qué sentido decís que nos juega a veces a favor. Yo creo que nunca. Creo que a mí, para mí entender, el pasar varias veces, publicar varias veces, no sé, un video de una propaganda, sí, de una campaña política o de lo que sea, ahora estamos hablando de una campaña política, retuitearlo o para compartirlo con varias personas, masivamente, nos puede jugar a favor en que la gente opine, en si digo, como también nos puede jugar en contra, en decir, va, lo de Glenda, por ejemplo, hay mucha gente que opinó que estuvo bien en lo que le dijo, le tapó la boca a esta mujer, porque estaba bastante, hablando claro, estaba bastante infumable. Yo vi el programa. Y la verdad que llegó un momento que estaba brava, Rafa. Estaba intolerante, estaba infumable en el sentido de que ya estaba como para levantarse y dar una cachetada. Sí. Y Glenda contestó ya no, con la mejor cara, le dijo, vos no vas a ser intendenta. le salió porque ya estaba que no podía más. Ya lo tenía atragantado, en algún momento se lo iba a decir, o se lo dijo en la tele, capaz que no era el lugar adecuado para decírselo, se lo tenía que haber dicho en un lugar privado, pero bueno, el justo le salió en la tele, delante de todo el mundo. Y fue, se formó tremendo debate. Y eso capaz que le dio más popularidad, digamos, para que, no sé si está bien la palabra, para hacerse Sí, tener más voz, no sé. ahí es donde yo creo que yo estoy completamente en desacuerdo. Y voy a tratar de ser más claro aún y voy a elevar la apuesta. Cuando Mujica le dijo a Never Araújo en el año 2004, creo que fue, no sea nabo, Never, a un periodista de derecha, cipayo, lamentable, de una larga data, no sea nabo, Never, lo liquidó. Nunca más tuvimos que padecer a Never Araújo y bueno, como trabajador, pobre tipo se quedó sin laburo. Bueno, en fin. El tema es que eso, yo creo que todavía estamos pagando las consecuencias hoy. Y voy a tratar de explicarlo, si así les parece, después de una pausa musical, durante la cual me gustaría poder comunicarme con el resto del staff, porque tengo una pequeña duda. Les decía entonces, vamos a hacer una pequeña pausa musical y te voy a dar mi punto de vista, humildemente. ¿Sí? Me parece bárbaro. Sí, yo tengo. Vamos a una Voy música, a una tanda. proponer, voy a proponer, voy a proponer cambiar rotundamente de estilo musical y irnos de. Nos vamos a quedar en la misma región, pero vamos a hacer un viaje en el tiempo y esta vez sí, está Pablito. sintonizando a través de Telegram, sí. Vos. ¿Estabas diciendo de que querías consultarme algo por casualidad en la pausa musical? En la pausa a la que vamos a hacer ahora, Ah, entonces yo voy a exactamente. hacer otra pausa musical, porque si no todo lo que consultemos va a salir al aire. Así que tengo que hacer otra pausa musical. Por la psicosocial vamos con Soda Stereo de música ligera. ¿Sabés con qué vamos a ir acá? ¿Con qué? Acá vamos a ir con No te creas, porque Viejos si vos. Vinagres. Pero si vos dejás la ¿Te música, no vas? vamos a poder hablar, ¿eh? Si yo dejo la música, ¿dónde? Acá. Le De digo a María la y Lucas, pequeña yo te voy a llamar audiencia, por WhatsApp. le Yo te voy a comento a la llamar por pequeña. WhatsApp. Ah, bueno. Dale, dale. Ah, bueno, listo. Te Mientras. dejo al aire entonces, Claro. no pongo ninguna, no pongo Dejame. nada. Sigue todo como Claro, está. claro. Si estás por Telegram o si querés entrar a Telegram, vamos a estar difundiendo un video que está muy bueno y no digo que sea brillante ni la propuesta sea rica o merezca, pero está bueno el video como videoclip. Y la versión musicalmente está muy buena, no tiene nada que envidiarle al anterior, más allá del peso específico del pecado. ¿Qué es esto? Esto es del disco triple de los auténticos machirulos, terrajas, decadentes, que se han ganado la simpatía y espero que lo sigan con Vení Raquel con los muchachos y que digan Vení José con los Bufarras, por ejemplo. Eso sería algo válido, por ejemplo. Sería hacerte cargo de que está bueno joder, pero que podés joder bien. Les dejo la propuesta ahí picando porque tienen unas grandes virtudes también estos muchachos. Auténticos Decadentes, año 2021, recién salidito del horno, presentados por alguien que era muy valioso y se ha convertido en los últimos 10 años en una caída libre. El señor trompetista, el señor que hacía un programa duro de acostar, que estaba buenísimo junto a Gillespie. Este señor va a estar en el video, pero no te lo va a arruinar. Va a ser de las suyas. El resto del video, disfrútalo. Los viejos vinagres. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de el general retirado de deshonra y toda su comandita, empezando por Domenech, a quien sí nombro, Lust. También otro viejo vinagre son todo el gobierno argentino previo a la crisis, incluyendo al Chato. Los viejos vinagres y las viejas vinagres son Yáñez. Ojalá te pudras en la cárcel, Yáñez, ojalá te pudras. Y el intento golpista de Bolivia de la semana pasada, también son viejos vinagres. Vamos con los viejos vinagres a través de los auténticos machirulos. Estos son los coquetos aerodinámicos Rock and Roll Color Caramelo de Ron. Chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup, chulup chup Viejos Vinagres a través de Sumo. ¿Qué le pareció, señorita de los ojos verdes? O señora. Me encantó esta versión. ¿Qué le pareció? Me escucha. Me encantó esta versión. Está buena, ¿no? Me encantó. Está buena. Muy buena. A mí lo que más me gustó es que Pettinato no dé lástima. Porque así lo tenía pichado. Me aclaraba Lucas... Barón Ashler, nuestro operador, nuestra alma mater, a veces éramos tan pobres, Lucas, con nuestra alma, que me aclaraba que Pettinato había abandonado su conservadurismo pedorro y patotero y que había vuelto a sus carriles. Yo esta parte me la perdí. Estaría en consonancia con que no pase vergüenza en él. El videoclip, digo yo. No es mal artista, pero no, como showman... Es muy buen músico. Sí, pero no estaba hablando de él como trompetista, estaba hablando de él o saxofonista, bueno, toca todo, pero me refería a él como artista en general, digamos, como creador, como artista al ser showman, ¿sí? Como showman desde el punto de vista artístico, que tiene que ver también ahí, se cruza con lo conceptual, y a mí me había empezado a dar asco, bronca, tirria, no te banco. Por unos cuantos años le perdí el rastro después de que dejaron de pasar el programa aquel de al cierre, ¿sí? Duro de acostar, creo que era. Y cuando lo volví a ver en internet, dije, ¡qué bueno! ¿Eh? ¿Eh? Y encima Chimento, ¿qué es esto? Y tal, me dio vergüenza ajena, me dio bronca, me dio todo. ¿No te pasó? No, no, Roberto no. A mí me gusta él. Pero me gustó esta versión de esta canción. Me gustó. A mí también, y bueno, digo, los Auténticos Decadentes siempre fueron buenos técnicamente y graciosos y todo lo demás. Pero acá, en este disco, lo que están haciendo son una especie de tributo a todas las bandas que han estado haciendo, de las cuales han estado haciendo covers. O de las cuales han mamado. Y es un disco triple, Lara, triple. Bien, bien. Que lo van sacando en cuotas, sí. Ya nadie saca discos, nadie saca discos. No. Y esto saca un disco triple. Triple. No, no, me encantó. Y la verdad, ya nadie saca disco. Ya nadie saca disco. Bueno, ojalá que lo compren. Yo creo que no se mueve por la plata, ¿sabes? O sea, sí, yo creo que lo van a comprar. Pero... Lo hacen por el gusto de hacer música, porque la gente, o sea, ellos son músicos. Ah, les gusta, pues son músicos, ya está. Hay gente que hacen por el tema de hacer plata. Bueno, yo no sé cuáles son los motivos. Lo cierto es que son graciosos, son buenos técnicamente, han sabido ser ocurrentes en la época en la que no estaba mal reírse de venir Raquel, venir con los muchachos, que te vamos a violar en patota o que te la vamos a dar todo, te vamos a becerrear, no hay duda. Vamos a hacer contigo, si te prestás, porque tampoco la están obligando, como hicimos en el baño de Santa Teresa. Te drogaste, nos divertimos contigo, te filmamos y tuviste que huir de tu carrera, del departamento donde estabas, de tu familia, buscar excusas con psiquiatras y hacer denuncias penales que nunca llegaron a nada. ¿Por qué? Porque nosotros, si salimos en el video, los señores con pene, los chupados, somos los ganadores, bueno, que estábamos en pedo, qué sé yo, qué, pero te chupó la pija una mina y estabas con tus amigos en el baño, ¿cómo no vas a aprovechar? Esa es la idea. Y si sos la mina, que estaba en cuatro patas, regolosa, agarrando penes a mansalva, está mal visto, y no solamente está mal visto, sino que saben que está mal visto. Es parte de la gracia, lamentablemente parte de la gracia es que esté mal, y parte de la gracia es te filmo y te escracho. Es lamentable, ¿no? Bueno, parte de eso tenía que ver con el venir Raquel, ¿no? Por eso digo, yo los invitaría, me encantaría que les llegara el mensaje, porque estuve pensando al respecto. Dije, bueno, yo no creo que sean tan huecos ni que quieran hacer una apología del machirulismo hoy. Y creo que les va a gustar sumarse, porque de alguna manera siempre estuvieron, en cierto sentido, bastante diversos o diverses. Sí, en varios sentidos. Pero creo que sobre todo desde el punto de vista del pene y el culo, ¿no? Que es lo que tienen ellos. Pero creo que podrían, sin mucha dificultad, decir, vení, José, vení con los bufarras. Y creo que la gente se reiría muchísimo en vivo, sería exitoso, y estarían cambiando un poquito la historia. Los Auténticos Decadentes festejan sus 35 años, su show más decadente y el disco triple. La banda acaba de realizar dos shows en el Estadio Obras, los primeros en un año y medio. A 35 años de su primer recital, Jorge Serrano, Mosca Lorenzo, ¿se acuerdan del Mosca? Diego De Marco repasan su historia y hablan de los próximos proyectos del gran milagro argentino. Y hay una foto, esto es un artículo de La Nación, de Diego Mancusi, huelga decirlo, y en la foto de Los Auténticos Decadentes yo me llevé sorpresas, sorpresas. Por ejemplo, estoy casi seguro que uno de los que aparece en la foto es el que en esta novela de uno de los Ortega, la del gay que no se casaba y la pareja que se había perdido durante años, que utilizaban el tema de Spinetta de fondo, ¿sí? El del amor que no sé qué, que no sé cuánto, eso es Lamento de Spinetta. Y si en la vida me faltaras vos, es bueno, toda esa difonía perpetua y melancólica, esa telenovela, ¿sí? La de Minujín, el gran Minujín, el ducte Minujín, el gran actor Minujín, el que hacía de puto, digamos, yo creo que acá, en Los Decadentes, está el que hacía de que era el director de la radio. ¿Puede ser? ¿Vos lo tenés junado? Yo la verdad que me llevé una sorpresa. No, no lo tengo. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. No lo ubico. Por eso te digo, yo me llevé una sorpresa cuando vi la foto de todos los Auténticos Decadentes en este artículo de La Nación presentando los dos shows. Que si vos prestaste atención al video, y si no lo viste, buscalo después en YouTube, Auténticos Decadentes, Viejos Vinagres, juegan con eso. Viste que en el video son unos pibes que se parecen a ellos, o tienen los mismos looks que ellos, hace sí. 35 años, y le ven, y ¿qué hacen con Pettinato? Contalo vos, así yo descanso la voz. Dale, haceme el 2, hacé como que me haces el 2. ¿Para qué? ¿Cómo es que auténtico? Le voy a buscar porque así lo veo, porque lo vi por la mitad. Auténtico. Ah, bueno, básicamente son ellos, ¿no? O sea, parecen ser ellos. Más jóvenes. Más jóvenes, cuando recién empiezan a tocar y los corren de todos lados y se van de parranda y se drogan y qué sé yo qué. Y al final del primer toque, en una disco o en un bar, no sé qué, Pettinato, que estaba por ahí, los llama y les ofrece un contrato. Básicamente, el disco... La canción se llama Viejos Vinagres. Pero, o sea, básicamente lo que sucede es que, bueno, ahí es cuando no te queda duda de que son ellos, porque les muestra el futuro. ¿Ves? Creo que estoy mostrando en este momento. ¿Sí? Sí. ¿Se está viendo ahí? Ahí va. Les muestra el futuro, ¿no? Ahí está, los echan todos. Se drogan hasta las patas, ¿viste? Ahí están drogados hasta las patas y llegan al primer toque. Acá está. Drogados hasta las patas, ¿no? Y van a ver un toque de sumo, creo que era. ¿Cómo era? Ah, arrancan los carteles de sumo porque son la competencia. Ahí está, son los famosos. El auto que no les anda, que pinque pan, que pinque pum. Buah. Excesos. Más excesos. Y ahí llegan personas que yo lo paré, lo vi en cámara lenta. Personas, creo que yo, que de la noche, ¿sí? Que parecieran ser femeninas, pero yo no sé, de verdad, no sé qué son. Están vestidas como estarían vestidas dos mujeres en esa época, relativamente jóvenes. ¿Y les dan qué? Una invitación a algo. Mientras tanto nos drogamos un poquito más, y ahí voy. Llegan a lo que va a ser esta discoteca. Nuevamente, coqueteo y no coqueteo con la diversidad masculina. Acá vienen subiendo ellos y se topan con estos dos que acaban de cruzarse en la escalera y se quedan mirando. Corríjanme si me equivoco en la interpretación, ¿no? Ahí viene. Va bajando. Estos dos no son de la banda. Este otro está en la escalera y se quedan ahí mirándose. Y estos tipos, ¿y estos dos? ¿Qué onda? Y ahí llega a lo que va a ser su primer toque y van a tocar. Y tocan y les va bárbaro. Estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Punkies. ¿Y quién aparece? El que los había presentado. Pettinato. Pettinato vestido de manera, yo qué sé. ¿cómo lo describiríamos? Extravagante. Sí, pero como cortesano, como un marqués, como un mago. ¿Sí? Muy siglo XVII, XVI. Y lo llama aparte. Les va a mostrar el futuro. Y en el futuro... están ellos en su toque del Estadio Obras con entradas agotadas. En el futuro están ellos agotando entradas. ¿Bien? Básicamente ese es el chiste. Pettinato les muestra el futuro en esa bola de cristal y se ven a sí mismos. Claro, es un despelote el estadio. Sí, exactamente. Aquella onda, aquella fuerza, debe haber sido un show de cagarse, no sé, re para arriba. Y no se espera con un... ¿Y querés llegar acá a este futuro? Te espero con este contrato, le dice Pettinato. Decime. No te... Que le hace firmar un contrato. Acá lo estoy viendo. Ahí se ve. Quiere, con una pluma, ¿no? No vaya a ser con una lapicera. Obvio. Y el que se tira de cabeza y que firma con sangre, pero sin... ¡Ay, te cortaste! Le dice. Es el vocalista. ¡Ay, qué lástima, te cortaste! Bueno, no importa, mejor. No sabemos de qué es, ¿no? No se llega a leer. Lo pasé en cámara lenta, no llega a leer. Y firmaron. Y ahí se despide Pettinato, después de hacerlo firmar, suponemos que es una especie de Nosferatu, Mefistófeles, yo qué sé qué, y se puso la pluma en la cabeza, ¿no? Creo yo. Juventud, divino tesoro, y se va. Y recordemos cómo empezaba el video. El video empieza presentado por Pettinato, justamente. ¿Te acordás lo que decía? Estos son los coquetos aerodinámicos Rock and Roll Color Caramelo de Ron. Así los va a presentar. Y cuando ellos se crucen con esas dos presencias femeninas, ¿qué les dan? Juventud, divino tesoro. Les dan el divino tesoro. No te olvides de posar en la disco o en el bar. Lo que le entregan es una invitación a El Futuro, Divino Tesoro se llama. Tiene la fecha del primer toque y ahí entran de cabeza a vender su juventud. Espectacular. Espectacular, no sé, yo repito que yo tengo mis dudas con respecto al mensaje, ¿no? Acá me pongo aristocrático, es decir, platónico. No está tan bueno lo que transmiten, pero en realidad la canción está muy buena. Porque si le estás rindiendo homenaje a Sumo, el pelado ya hace 40 años era feminista. Y esto dicho por, ya lo he contado, por Juana Molina. Juana Molina la vivió con el pelado al lado, saliéndole, digamos, sacándole un pesado encima en la década de los 80 en un autito. Pero hasta ahí, o sea, no es que se puso a... No. Dijo, salile encima, ¿no te das cuenta? Lo sacó para afuera del auto y listo. Tampoco es que se hizo. Tampoco llegó al mansplaining ni a... Bueno, aparte en aquella época ni siquiera había empoderamiento aún en la gran mayoría. Y luego de eso, además de eso, o lo que ya se sabía, es que el pelado todo el tiempo hablaba del patriarcado y de la posición de sumisión y objetivación de la mujer. Yo no sé si en su vida fue perfecto. Lo que estoy diciendo es que el mensaje de Sumo va por ese carril. Y la manera en la que se está, me parece a mí, subvirtiendo, y acá está mi duda, es que, jijiji, jojojo, no sé, ¿qué le queda a uno cuando ve este video? Habría que hacer el experimento, ¿no? Sí, podríamos analizarlo mañana. Tal vez lo que podemos hacer es invitar a través de las redes sociales a que nos manden su opinión, esto con tiempo, ¿no? Después de ver el video, y si no escuchaste lo que dijimos, y si lo escuchaste, bueno, qué lástima. ¿Qué te queda? Pregunta número 2 a la semana siguiente. Escuchá la versión de Sumo y tené estos datos de Sumo y del, digamos, el ideario de Sumo y el pelado en cuenta. ¿Qué onda? ¿Contrasta? ¿No contrasta? ¿Es la misma? Porque a mí me queda la duda. Yo realmente no sé qué es lo que queda después de ver esto. Sí, tenemos que... el Juventud Divino Tesoro, con todo lo que están diciendo, que es bastante importante la letra, ¿no? Se está burlando en la letra el pelado de... no te olvides de drogarte antes de ir a la discoteca y está en consonancia con cuánto gastaste en ese look, por el pelo de cuánto gastaste. Por eso, el contenido, el mensaje que da no está bueno. No, yo no sé. No sé. ¿Estás segura? Yo te propongo que lo pienses. Pensalo, pensalo. Porque por otro lado, a uno le queda bien claro, por lo menos la segunda vez que lo veo, si le llama la, creo que te llama la atención, que les dan algo y se tiran de cabeza y después está petinato. Y le venden el alma de alguna manera. Y si lo volvés a ver o si fuiste observador, la entrada decía Divino Tesoro. Y en la que están es en esos excesos. Claro, le fue bárbaro. Le fue bárbaro. Y yo lo que me pregunto es, ¿pasa lo mismo que cuando ves una película, cuando ves a Elegante o a Dilo, que por más de que son gurises familiares, tranqui, trabajadores, como sus personajes son de tal y tal cosa, la gente los endiosa por ese lado y van por ese lado como que se creen vivos? No todos, pero algunas personas. O Marilyn Manson haciendo de tal y tal cosa, entonces como lo hizo Marilyn Manson, yo voy y lo hago. No sé, me queda la duda, o me queda el mensaje en este caso, que pasó por adelante de mí y aprovecho mi juventud. Para lo que sea, pero la aprovecho para lo que sea. No sé, me queda la duda, de verdad me queda la duda. Son cosas que me torturan. Como queda para analizarlo, ¿no? Por eso me parece que el corte y la quebrada para mañana con este tema, o para la semana que viene, está bueno y tal vez podamos traer alguna otra joyita de esta gente. Pero yo te iba a responder algo. Yo te decía que mi opinión, y tal vez esté completamente equivocada, es que las redes sociales, los medios de comunicación, cuando lo que están propagando es un mensaje de humillar al rival, y no estoy, olvídense de Glenda, ¿no? Glenda se defendió. Estoy hablando del mensaje quitado de contexto y espetado en la cara del rival que va perdiendo y que parece que va a perder. De no vas a ganar porque yo soy mayoría. Es humillar al otro. ¿Y qué estás diciendo a favor de tu propuesta? Sí, a mí me parece que el único mensaje que hay cuando uno repite como único modelo de su campaña, estoy hablando de las bases en las redes sociales, de la gente en las redes sociales, nunca vas a ser intendenta, el único mensaje que estás dando es el de que sos un pizarrero de mierda. Eso es el mensaje que estás dando. El primer día, porque le teníamos todos tirria, entiendo toda la gente que se sumó el primer día, pero el persistir con eso y que no se te cruce ningún otro mensaje, mirá lo que va a ser el ABC de Carolina, el acuerdo programático del Frente, todo lo que se hizo y cómo cada intendencia en los últimos 30 años ha mejorado Montevideo, grandilocuente, o sea, inevitable darse cuenta. Como hoy por hoy creo que todos los barrios tienen saneamiento. Yo por lo pronto el rancho donde vivía mi viejo hoy tiene saneamiento hace ya como 20 años. Y era algo que parece imposible de hacer. Entonces, en vez de ir por ahí, ¿por qué sumarse a el plan del fascismo, que es la vacuidad de tu mensaje, que es que yo valgo porque soy mayoría y tengo la fuerza? ¿Entendés por dónde voy? Y lo mismo, y yo lo admiro, el Pepe Mujica, porque se agarró los huevos y los puso arriba de la mesa y nos lo dejó a todos, por más que para mí es una equivocación dantesca, pero puso los huevos y siguen estando ahí arriba de la mesa. Y quienes saben un poquito entienden perfectamente la metáfora y la no metáfora. Y lo mismo con Lucía, su señora, su compañera. Ahí están los huevos y nadie puede decir, ay, no, pero estos son terribles chorros. Chorros no. Yo no conozco ningún viejo que esté con dos patas adentro de la tumba, dos brazos y media cabeza, que en el fondo de la chacra donde vive, bien piojoso, lleno de verde y naturaleza, invite a los expresidiarios, a los que nadie quiere ver, a que se hagan una casa. Eso no lo conozco a nadie. Pero Pepe, sos nabo. Sos nabo, never. Desautorizar al otro con el insulto, con la herramienta de la fuerza, eso es fascismo. El fascismo tiene el argumento de la fuerza. La democracia, el progresismo, el socialismo, el liberalismo, el humanismo, tienen la fuerza del argumento. Me parece a mí, y de la sensibilidad. Yo no la veo por ahí. ¿Me entendés por dónde voy? Creo que es fomentar ese tipo de mensajes por redes sociales, es fomentar una autopercepción a nivel masivo de que no valemos nada, de que nuestro único valor es que vamos a ganar. Te escucho. Te entiendo. Muy disparatado, sí. ¿Te parece? ¿Se entendió por lo menos? Sí, se entendió, perfecto. Se entendió. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. ¿Cuál no quiere decir que tengas que ser perfecte y que en el momento no digas disparates o que te equivoques o que sigas? Pero el tema es que a mí lo que me preocupa es que pasaran las semanas y siguiéramos con eso, como que fuera lo único. Eso fue lo que me preocupó. Y eso me dio mucho menos, me desencantó, no de la cúpula, no de los partidos, no de los militantes del comité, que alguna vez lo decían, pero no era lo que decían todo el tiempo, sino de los votantes a nivel masivo. Eso me desencantó. Que tuviéramos ese nivel de vacuidad. Que eso fuera el espejito que nos tenía. Lo cual tiene que ver mucho con la desesperación por no perder, ¿no? Y por saber lo que significaba perder. Vamos. Pero no todo va a ser política, no todo va a ser bla, bla, bla, Lara. ¿Y sabés qué no va a ser todo? Pero mañana vamos a hablar de esto. ¿De qué? A ver. De follar. Porque hoy no hablamos. Entonces, donde escuches, no todo va a ser follar. Tú dirás, no todo va a ser política. Desde España. Recientemente, tristemente desaparecido, Craig, el amigo de el tantos anarcos, la bestia del no buen gusto, no sé cómo llamarle, Javier Crae. No todo va a ser follar, porque, bueno, al fin y al cabo, también habrá que jugar a la ruleta, también habrá que, yo qué sé, leer un libro, ¿no? No todo va a ser follar. Crae, en vivo, para vos, en la psicosocial, Berizo Digital, desde Aguardientes, donde el agua quema y el fuego, ¿qué hace? Decime que ya te lo aprendiste después de 15 días. ¿Qué hace el fuego? Quema. Pero el Aguardientes no. Es el programa donde el agua quema y el fuego moja. Moja, moja. Tenés que decir moja. Moja. Es un disparate, pero el bar que se queda contento, como que alguna vez lo escuchaste. ¿Está? Yo ahora voy a decir, pará, porque estamos fuera del aire. ¿Está? Estamos con problemas de comunicación, un segundo, por favor, problemas técnicos. Yo ahora. Ahora lo que yo voy a decir de vuelta, el moto del programa, y vos decís que el fuego moja, dale. ¿Estás en Aguardiente? Estás en Aguardiente, solucionado los problemas técnicos. Vamos a escuchar a Javier Crae haciendo No Todo Va a Ser Follar. Y lo estarás escuchando aquí en la psicosocial.ar a través de Berizo Digital desde Aguardientes, el programa donde... El fuego. Perdón, no se escuchó. Vamos de vuelta. Desde el programa Aguardientes, miércoles y jueves, a partir de las 22 horas. Aguardientes, donde... El agua... Perdón, me tenté. El agua ya la van a tocar. Igual no votamos el plebiscito, no sé si estaba bien esa que hizo el Frente, pero por lo pronto van a tratar de privatizarla, pero no todo va a ser política, Barque, no todo va a ser política. Habrá también que saltar a la pata coja, habrá que coleccionar sellos de Nigeria, no todo va a ser follar, no todo va a ser follar. Habrá también que apretar esa tuerca floja y habrá que ir a trabajar, no todo va a ser follar. Por una miseria también habrá que llevar a arreglar el coche y habrá que quitarle el polvo a la biblioteca. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar. Habrá que cerrar el bar al morir la noche y habrá también que pagar, no todo va a ser follar. Lo de la hipoteca, no todo va a ser follar. Ya follé el año pasado a la orillita del mar con una mujer sin par que después me dio de lado. Lo recuerdo algo tocado, pero sin dramatizar. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar. También habrá que llamar a la pobre Alicia y habrá que modificar la ronda nocturna. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar. Habrá que desmenuzar la última noticia y habrá que depositar, no todo va a ser follar. El voto en la urna, también habrá que comprarse unos calcetines y habrá también que hacer, regar esos cuatro tiestos. Todo va a ser follar, no todo va a ser el fin. ¿Verdad que lo cumplan también que firmar? No todo va a ser follar, muchos manifiestos, no todo va a ser follar. Ya follé a la montaña, a la orillita del mar, con una mujer sin par que después me dio de lado. Lo recuerdo trastornado, pero sin exagerar, no todo va a ser follar, no todo va a ser follar. También habrá que invitar a una barbacoa, también habrá que hacer casta quinto pino. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar. Habrá que intentar cruzar Núñez de Balboa y habrá que ir a consultar, no todo va a ser follar. A un buen otorrino también habrá que admirar a la monachita. También habrá lugar a pares honores. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que resucitar por la mañanita y habrá también que cantar. No todo va a ser folla. Muchas más canciones. No todo va a ser folla. Ya follé hace... que aguanto a la orillita del mar con una mujer sin par que después me dio de lado. Lo recuerdo obsesionado, pero sin llorar. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar, no todo va a ser follar. Y es que no todo va a ser follar. No sé si estarán todos de acuerdo con lo que acaba de cantar Crae, ¿no? Pero también habrá que, yo qué sé, también habrá que jugar a la pata coja, hoja. También hay que jugar a la rayuela. Ela. También habrá que drogar a Luis el surfista, ista. también había que derogar la luz. Lleva a arreglar el coche. Esa, me gustó esa. ¿Te gustó? También habrá que juntar firmas. Bueno, ya las juntamos. También habrá que votar si a el futuro, uno. Para que no te cague el que está duro, uno. Ya vendió las empresas públicas, su padre, y después se lo prohibimos. Si te avivaste hace 30 años porque eres tan ladino, no todo va a ser follar. Es muy bueno dentro de lo pésimo. Es patético este tema, en realidad. Yo no sé si estarán de acuerdo. Me parece patético. Patético. La letra no tiene mucho contenido, pero bueno. Te hace bailar pero un poco. Todo, él, todo. Mirá, recordemos. Habrá también que saltar a la pata coja. Hoja. Habrá que coleccionar, señor de Nigeria. No sí. Todo va a ser folla. Vos ves lo que es Crae, ¿no? No sé si. Capaz que con la imagen visual es aún mejor, pero a ver, vamos. Que hay tal vez las versiones, la versión de estudio, tal vez lo note más. Te voy a decir que tiene buenos instrumentos, tiene un buen. Eso es muy bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Tiene buenos instrumentos. Los arreglos básicos, porque lo son muy graciosos, ocurrentes y nutridos, con trabajo, creo que hay un clarinete, depende de la versión. Y el loco siempre salía airoso, ¿eh? Mirá esta. O sea que el trovador de esta noche pareciera estar diviniendo en Javier Crae. A ver. ¿Dónde estamos? Por acá. Y por acá. Y ahí va. Y túcate. Habrá que cerrar el bar al morir la noche. Y habrá también que pagar. No todo va a ser folla. Parece que estuviera tocando la Bastilla. ¿Estamos de acuerdo? No sé si llegaste a conocer la Bastilla. No. La Bastilla, lo mejor que hubo desde el punto de vista pub, boliche, bar. Ana, estoy seguro que en este momento, Ana debe estar diciendo ¡sí! O bueno, al menos no estás en desacuerdo. Me la juego. Creo que era narco. Bueno, era amigo de Chicho Sánchez Ferlosio. Y yo por ahí creo que era narco. Sí, yo creo que era narco. El Chicho lo era, malditos socialistas vendidos al patrón, ellos quieren el gobierno pero nosotros no. Le está hablando al Partido Socialista, entrevista de hace 40 años de España, no confundir con una de las mejores cosas que le pasó al Uruguay en los últimos 120 años. Desde Frugón y Luisi hasta el gran, y esto ya es venga a promocionar a el catedrático Lesker. Este programa es auspiciado por Motitas de la Ropa del Dr. Lesker. Motitas de la Ropa del Dr. Lesker. Cuando vayas a salir y no sabes qué ponerte, ponete un camisaco piojoso. Está de moda. Está de moda para que la gente no te mire, no te escuche y no sepa que este pelotudo que juega a Clark Kent surfista Macri 2.0 en realidad es un chorro burro ignorante. No, nunca lo sabrán, porque vos estás invisibilizado, y no como Harry Potter, sino como Daniel Motita de la Ropa. ¿Te gustó? Lo de la hipoteca, no todo va a ser follar. Ya follé el año pasado. Y sí, claro. La orillita del mar. Sí, claro. Ya follé el año pasado. A la orillita del mar. Ya milité el año pasado. Ya, mirá, le hablé a dos de la LUC, les pasé un... Mirá, a unos que iban a votar en contra, les di un folletito. ¿Pero les explicaste algo? O sea, el folletito

con una mujer sin par que después me dio de lado. Lo recuerdo obsesionado. Pero sin llorar, no todo va a ser follar, no todo va a ser follar, no todo va a ser follar. Bueno, yo creo que estamos de alguna manera pensando en ahorcarnos con papel higiénico, con un nudo, pero muy bueno el nudo, o con una corbata de papel de seda, y yo qué sé. Estaba pensando, ¿no?, si recién mandábamos un incentivo a ciertos grupos que frecuentamos, y básicamente el incentivo era el siguiente. En este momento, a través de... En este momento, a través de... ¡Epa! Y en Triplex por lapsicosocial.ar y también a través de Berizo Digital, Aguardientes. Puedes entrar. Ahora viene el momento de Chimentos. Y acordate, no todo va a ser follar. Así que si estás en este grupo y la querías poner, o que te la pusieran, o ponerlas, o no ponerlas, frotarlas, tijeretear, yo qué sé, querías follar, hay otras cosas para hacer. Por ejemplo, reírte del pijarulo rubio platudo al que el juez lo mandó a trabajar. Venite. No todo va a ser follar. El voto en la urna también habrá que comprarse. Y ahora voy a votar en contra. ¿En contra de qué? En contra de que te privaticen hasta el agua, bolude. Bueno, no sé si estarán todos de acuerdo con lo que acabo de decir, pero si está, si está a tu alcance, confío en que lo vas a mandar por ahí. Yo no encontré los grupos en donde lo pensaba compartir. Se nos cayó. No sé si te diste cuenta que fue darle las gracias, encomiarla y se fue. Se mandó a mudar. Se cayó todo. ¿Se cayó la comunicación? No, está... Yo te escucho, está Barón Ashler por ahí. Porque sí, él está conectado porque está retransmitiendo. Él está retransmitiendo. Ana Cecilia se fue. Sí, por eso, viste que estuve diciendo no, porque está en el podio y que los aportes valiosos, que es todo cierto, ¿no? Hoy me mandó una información de la que voy a estar hablando de breve en cuanto me pueda. Ahí llegó alguien. A personar a ese mundo. Pero vamos a divertirnos. Yo, ¿sabés con qué me divierto? Yo me divierto. A ver si es con lo mismo que yo pienso. Yo me divierto, porque pobre, no tenía necesidad de hablar. O sea, si vos te quedabas callado, ¿sí?, tenías la vida arreglada. Podías hablar lo que quisieras, pero fuera de cámaras. Estás bien provisto por la naturaleza, o al menos todo el tiempo hablás de tu dotación y la mostrás. Tenés una obsesión con el tamaño y con mostrarla erecta, además, o semi-erecta. Yo qué sé, tenés un raye, digamos, tenés cierto sex appeal, las minas y los pibes están contigo, yo no sé. Podrías hacer lo que quieras, pero... Resulta ser que sos bastante patético. Sos demasiado patético. ¿De quién estoy hablando, Lara? Vos sabés, porque ya te adelanto. ¿Puede ser los Canigia? Y particularmente el hermanito. ¿Ves? Esto es lo que a mí me gusta de los canales de Chimentos que no sigo, de los programas de Chimentos que no veo. Básicamente... el poder reírme de los que se ríen, como hicimos la semana pasada con el que se reía del turro que bailaba. Alexandre, Dimitri. Ustedes son todos unos comparas. Yo valgo más de un millón. Ustedes son todos unos parats. Yo pago más de un millón. I'm from the Hat Society. You're from the Love Society. Básicamente, si estabas prestando atención a lo que hablábamos cuando estábamos hablando con seriedad sobre el nunca vas a ser intendenta, o cuando decíamos el peligro de no sea nabo never, yo te pregunto qué diferencia hay entre esa promoción y la que está haciendo este pelotudo acá. Son todos unos parats. Yo pago más de un millón. Ustedes son todos unos parats. Yo pago más de un millón. ¿Cuál es tu atributo? ¿Tener guita? ¿Que no le hiciste vos? Porque encima eso, ¿no? Sí, total. ¿Me preguntas? No sé si te das cuenta de lo patético. Este loco creo que le está haciendo burla, lo está imitando, y lo que está diciendo es: yo soy de la alta sociedad, vos sos de la baja. Yo valgo más de un millón. Y el problema, hasta acá, uno diría, bueno, se avivó Canilla, se sabe reír de sí. Pero mirá. ¡Movimiento pánico! ¡Movimiento pánico para los parats! ¡Ay, qué sexy! Es tristísimo que el doble es más igual a él que él. No sé si te pasa, pero... Capaz que has tenido la suerte de no toparte con este triste personaje. No sé, ¿te has topado o no te has topado? Tú que estás escuchando del otro lado, porque mis coequipers esta noche no sé dónde están, pero tú que nos estás escuchando en algún momento, a través del podcast, a través de la emisión en vivo, o que no sé si estás por ahí, porque nuestro equipo no está, y me dejaron hablando sole, yo te pregunto, ¿has tenido la desgracia de toparte con este personaje? Porque Ricardo Ford le metía onda cuando se hacía el millonario, y era. Y era un desgraciado, pobre. Pero no estaba todo el tiempo. O sea, su única virtud no era gritar toda la guita que tengo. Trataba de meterle onda, espantosa, pero esto, yo no le he visto una sola virtud. Una sola. Y mirá lo que le va a decir el padre. ¡Apareció! Hay un sonido de fondo. Parecería ser que los fantasmas existen. Hola, hola. ¡Oh! Hola. ¿Cómo es? Hay una voz en el teléfono. Una voz en el teléfono. Y un perro en el micrófono. Y un una voz en el teléfono. Hoy no me llamó. Corro al teléfono y voy como loca a su encuentro. Yo una creo voz que... en el teléfono. Es lamentable este personaje, es lamentable. Es lamentable, totalmente. Él, la madre y la hermana viven a costilla del padre. Hacen todo a costilla del padre y son lamentables cualquiera de los tres. Como no tenía con quién meterse, porque ya se ha metido con todo el mundo, ahora sí le dio por meterse con Elegante también. ¿Se acuerda? Estuvimos hablando, este muchacho familiero, trabajador, tesonero, creativo, con mucho flow, con mucho swing, y con mucho respeto. Sí. Te guste o no, compartas o no compartas, sabemos que es que vive y es parte del patriarcado, o del sistema de cosificación, que está inclinado hacia un solo lado, porque no he visto penes menearse en sus videos, y en todos los videos, sino culos, culos, culos, femeninos, femeninos, femeninos, biológicos, biológicos, biológicos, cisgénero, cisgénero, cisgénero, orto, orto, orto, que está todo bien. Pero el tema es que no veo un ni siquiera un 10%, digo, naturalizando el pija, pija, pija. Como... Hay un video, ahora que hablaste de elegante, hay un video que vi el otro día, que es con el audio de Manu Chao. Me gustas mucho. No sé si lo viste, supongo que sí. No. Porque... Y no. Mi inglés no es muy bueno, es Lupi, puede ser. Es un negro rapero americano. ¿Cómo decís que se llama? Afro. Me gusta. Para. Lo busco. No te preocupes. Yo lo que quiero mostrar es cómo se metió hasta con elegante porque no tenía otra cosa que hacer. Ya no sabía con qué meterse, ¿no? Sí. Mirá. Y así empezó todo. Papu DJ. Elegante que lo que. La foto no sé, eso a mí nomás me pasa en el supermercado que te pongan los temas. Comienza a montonar y se me calienta el pico. En el momento de que él empezó a soñar y que lo que quería hacer, siempre lo apoyé. Soy la mamá de Elegante. Te va gustando ahí. Esto lo hago todos los días, tranqui que mando María. Acá no hay que aflojar, yo no aflojé en ningún momento. Muchas gracias, ¿eh? ¿Querés que te empiece a contar? Este es el tráiler de una entrevista que le hicieron a Elegante. A partir de ese tráiler empezaron a surgir muy malos comentarios a Elegante. Y él se defendió así. Él en los comentarios del post de Instagram puso que estuvo leyendo los comentarios y que tienen menos barrio que Alex Canilla. Esto a Alex Canilla no le gustó y comentó esto. Y también subió este video. ¿Es el chorro y no tiraste un tiro para allá? Sos un gil y cuando quieras lo arreglamos como un hombre, ¿eh? Ya que te haces el malo solo por redes. Acá te dejo un regalito. ¡Putito! Bueno, hasta acá el video de hoy. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar. Reitero la fijación, ¿no? Porque esto... comunicado de prensa, por decirlo de alguna manera, mediante... está casi siempre presente, ¿no? Hombre, ¿eh? Ya, sos un gil y cuando quieras lo arreglamos como un hombre, ¿eh? Ya que te haces el malo solo por redes. Acá te dejo un regalito. ¡Putito! Bueno, lo ocultaron, pero hablando mal y pronto, claramente tiene una erección o semi-erección. O se puso algo para así suceder. Ahora, yo no sé si les pasa... Lara y la audiencia, ¿a ti no te pasa, Lara, que te parece fingida su masculinidad? Yo no me la creo. Porque yo la tengo re grande y me los cojo a todos. Y también... Gil, cuando quieras, lo arreglamos como un hombre, ¿eh? Ya que te haces el malo, solo por redes, acá te dejo un regalito. ¡Putito! ¿No te pasa? Es un personaje. Pero es un personaje. Y sigue, ¿eh? No hay otra que es un personaje. Alex Canigia le respondió duramente a Elegante. A ver si acá se ve. ¿Te haces el chorro? Como un hombre. El mediático salió al cruce del cantante cumbiero luego de que este realizara un. A través de su cuenta de Instagram. Porque mirá lo que una dijo. Una publicación que había realizado el diario Clarín tras una entrevista que le efectuaron, en donde Elegante respondió a las críticas de la gente, argumentando que tenían menos barrio que Alex Canigia. En relación a estas palabras, fue que. Pero, ¿acaso él, el propio Alex Canigia, me parece que no sabe en el debate en el que se mete? Y, o sea, básicamente todo el tiempo está hablando de su alta clase y de su. Supuesta aristocracia y lo importante y distinguido y distinto de la sociedad que es. Y Elegante está diciendo tenía menos barrio. Supuestamente bueno, tendría que festejar. Él es el menos indicado para decir que tiene barrio porque él él no nació en ninguna villa, en ningún lado. Él vino de... No, no, elegante, elegante, elegante. En un mensaje dijo que los críticos, que lo estaban criticando, no importa, es otra pelea con otra gente, tienen menos barrio que Alex Canilla. Y Alex Canilla, yo creo que acá tendría que haber dicho, no sé, tendría que haber callado y haber disfrutado el piropo de no te pareces en lo más mínimo barrio, vos sos redistinguido, loco, cuando tenga plata quiero ser como vos, etc. No, ¿qué hizo? Se enojó y pensó que le estaba diciendo que tenía menos calle en el sentido de ser menos macho. ¿Me explico? El mensaje de elegante era este. Respondió dura. El mediático salió al cruce del cantante cumbiero luego de que este realizara un comentario a través de su cuenta. Lo que había dicho elegante, hermosa nota, me gustó mucho compartir su equipo, estuve leyendo comentarios y ante un público como el de Clarín. Cuenta de Instagram en una. Como el de Clarín. Del cantante cumbiero luego de. No, Clarín, que vendría a ser el país de Uruguay, que tiene menos barrio que Alex Canilla, el público de El País, de Sábado Show, ¿sí? No me esperaba menos. Jaja, pero bueno, chetos. Y si es básicamente de lo que se ufana todo el tiempo, Canilla, de miren qué cheto que soy, yo no soy de barrio, yo soy de la élite. ¿Se entiende? Pero no, no lo va a entender, pobre. ¿Sí? Y donde elegante dice barrio. ¿Y no tiraste un tiro para allá? Sos un gil y cuando quieras lo arreglamos como un hombre, ¿eh? Y le va a hablar, el mensaje es más largo y ya es suficientemente patético esto, le va a hablar de cómo él estuvo en Roma y la calle que tiene y cómo él se defiende y que nadie lo toca y la la la la la la. O sea, nada. Pero podemos reírnos de los canillas. Y todo esto va hacia la carcajada. Pero antes de la carcajada, que no quiero que la vean, sigamos sumando altura al arbolito o a la pila de los canillas. Vamos con los momentos más bizarros de los canillas. Así después la caída es más divertida. ¿Gorrito blanco? ¡Sis! ¡Sis! ¡Acá! Mirá la hija de puta, la valija que se trajo, boludo, una semana. Nada. Mirá lo que es eso. Todo. Una semana, sí, mirá. Verdad. No. Y lo manda Tommy ahí con todo. Ahí. Bueno, una vez más, estoy llevando a Mar del Plata. Estoy muy cansada, hecha mierda, ya no puedo más, no siento mi vida. ¡Qué pasa, tío! So nice. ¿Y qué ves, mi? ¡Gana, bro! Alex, que vaya a buscar a la hermana, no lo puedo creer. Me quieren pedir algún favor, porque nadie me va a buscar a los aeropuertos, es más, me dejan plantada. ¿Qué más va a haber en tu casamiento? Tiene que ser Instagram. No era que era ahí el grosso. Si te querés tatuar, va a haber tatuadores. El cura que me case te va a hacer el tatuaje. Ah, va a haber. Travesti, no me puedo dejar sin travesti. Travesti tiene que haber. Para todos, enanos. Corriendo por ahí, desnudos. Enanos, travestis, muchas perrunas. Y lo contrato a DiCaprio para que venga y cante siempre al top. ¿Qué onda? Te están llamando, Charlotte. Que te llaman para robar corazón. A esta altura, Tommy tiene que entender que yo salgo cuando estoy lista. Se está cambiando, Emma. No quieren esperar, allá está Mica y Sol Pérez, que seguro llegaron tempranito, hicieron un poco de piernas, un poco de flexiones, pero bueno, la cara no ayuda. No hay flexiones de cara, amigo. No hay flexiones de cara. Re barbero. Tengo una pregunta para Olaz y para Charlotte. Estoy con el corazón roto. Un coso. ¿Tú qué me aconsejas que hacer? Que te rompan el orto, ¿no? No, tío. Si tienes algo roto, hay que romper otra cosa para que esa cosa rota te duela menos. Lógica pura y dura. Esto es ciencia. ¿Cómo estás? ¡Ay, bien! Aparece Bruce Willis, que el doble de Bruce Willis. ¿Quién lo invitó? ¿Y por qué está sentado acá conmigo? O sea... No es Bruce, es... Volvemos para atrás. Porque en off, Lara no podía evitar tentarse. Que te rompan el orto, ¿no? No, tío. Con esto. Si tienes algo roto, hay que romper otra cosa para que esa cosa rota te duela menos. Igual yo no estoy en desacuerdo con lo que está diciendo. Si vos tenés un gran dolor en una parte del cuerpo, a veces está bueno, digo porque lo he probado, generarte un dolor en otra parte para que tus nervios descansen con respecto a esa parte del cuerpo. Básicamente es lo que estaría, en cierto sentido, detrás del alcoholismo y cualquier otra adicción padeciente, ¿no? De flagelo. Pero, Lara, si paraste de reírte, por favor, ¿qué te pasó? ¿Por qué te empezaste a reír? Lógica pura y dura, esto es ciencia. Hay que romper otra cosa para que esta cosa rota te duela menos. Lógica pura y dura, esto es ciencia. ¿Cómo estás? ¡Ay, bien! ¿Hablo? Porque sí, contanos. Sí, si ya dejaste de reírte, contanos qué es. ¿Qué es lo que te hace reír tanto? Si seguís poniendo este video, me causa gracia la voz de ella, ¿no? Es, ¿por qué? Nada, me siento todos los días, o sea, me causa... Mirá, mirá. O sea, me causa gracia la voz, perdón. Bruce Willis, ¿de dónde Bruce Willis? Aparece Bruce Willis, que... El doble de Bruce Willis. ¿Quién lo invitó? ¿Y por qué está sentado acá conmigo? O sea, yo la entiendo igual. No es Bruce, es Pablo, con anteojos. Vive acá a 10 cuadras, come milanesa todos los días. O sea, ¿qué Bruce Willis? Es simpática, ella es simpática. Sí, es simpática, pobre, está sometida a la locura de... Mira, de los tres Canilla, yo la prefiero a ella porque es simpática. Sí, pero pobrecita, el hermano, por lo menos, tiene una ventaja. El hermano sabe lo patético, lo idiota que es, o no lo sabe, perdón. Decía, el hermano sabe... O juega, cree actuar, y hace apología, lúdicamente, pero en realidad convencido, de la plata y de su fama. Pero ella, pobrecita, mirá lo que se le escapa acá. Ella lo tiene arraigado. Vive acá a 10 cuadras, come milanesa todos los días, o sea, qué Bruce Willis. ¿Me explico? Te entiendo. Ella es como inocentona. Me da la sensación. Sí, inocentona también era Eva Braun, la compañera de Hitler. Y no estoy hablando del Holocausto, ni del genocidio de gitanos, LGBT, discapacitados, afro, gitanos, dije gitanos, ¿sí? Básicamente los palestinos de aquel momento. Oh, perdón, eso no se podía decir. Dije gitanos y judíos. No, estoy hablando de que inocentemente le llevaba a las sobrinitas para que se acostara con ella. Yo qué sé. Inocentemente, pero es una bestia. ¿Y por qué está sentada con anteojos? Vive acá 10 cuadras, come milanesa todos los días, o sea, qué Bruce Willis. Bien, Charlotte. ¿Qué hago? Barajalas un poco, que te conozcan. Bruce acá. Es la primera vez que me tiran el tarot con Bruce Willis al lado. ¿Quién se va a poner labioso? ¿Tú? Pobre. Bueno, pero sí, si tuviéramos que elegir, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo, si tengo que elegir, me das a elegir entre Alex, Mariana y Charlotte, me quedo con la hermana. Yo la vi. Yo sabía que la mamá era Nanis y que empezaba con M, no sé si era María, Mariana. Mariana. Ah, Charlotte. No, Charlotte es ella. Yo no sabía los nombres y por culpa tuya creo que me los acabo de aprender. Te odio. Yo sabía que él era el hijo de Canilla, el que muestra, vamos a decirlo como lo muestra, él, la pija parada. Sí. Tiene otro hijo que vive en España, creo, en Francia, que es totalmente out de lo que es. Ay, nos perdimos la conexión, creo. No. Es totalmente hijo, sí, que le salió, que, digamos, que es pintor, que es totalmente, está por fuera de todo lo que es el ambiente de los Canigia, los gemelos. Se lleva muy bien con el papá, no se lleva con la madre. Y tiene una nieta que no los padres, digamos, los abuelos, no tienen contacto con los abuelos. Sí, sí. Bastante informado. Lo que me llegó después de que había tenido que padecer, porque realmente para mí, o sea, la hermana me da lástima, ¿no? Me da lástima y me preocupa ese nivel de burbujismo. Porque, yo qué sé, tenés bastante guita, tenés poder, y vivís en una burbuja, es como que, no sé, te hubieras criado pensando que, como le pasó a varias personas, y Capusotto tuvo que explicarlo, que lo de Mickey Vainilla era en serio. No estoy jodiendo, lamentablemente hubo gente a la que hubo que explicarle. ¿No? Es como que fuiste a la escuela y si vieron Iron Sky, el cielo de hierro, y si no la viste, te la voy a pasar, tenían clases, en las clases veían, pensando que era Hitler, la película El Gran Dictador, solamente el momento en el que Chaplin juega con el globo terráqueo, y pensaban que la película era eso, y en este momento nuestro Führer muestra su gran amor por el mundo y cómo él juega con el amor de un niño y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, porque quiere lo mejor para el mundo, decía la maestra, también convencida y pasando mensaje, ¿no? Bueno, eso es lo que me preocupa de esta muchacha. Pero después de tener que soportar todo esto, tuvimos un aliciente. Y el aliciente fue esto, que en realidad es tristísimo, si te pones a pensar. ¿Esta la tenías? Mirá. Esta, pero para que vean, que este es el celular de Claudio, me escribió hace un rato. Fue exactamente a las 10:51 el primer mensaje. Dice Claudio Polcani. Además está la parte judicial que la tiene burlando, ¿no? Sí, porque sí. Hace poco Claudio lo instruyó para que le haga acciones legales a su propio hijo. ¿Es así, no, Barbie? Sí, creo que sí. Creo. Debe ser duro sobre esto y que quede bien claro, dice. Debo ser duro sobre esto y que quede bien claro. Creo que Alexander a cierta edad tiene el síndrome que tienen los nanis y a cierta edad se dispara mal. Es lo que ocurre. Dice, sobre los nanis, hace referencia a Mariana, y a Gonzalo, que también tuvo sus conflictos, y ahora a su hijo, a su propio hijo. Dice, yo creo que Alexander desvaría. No tiene concepto del ridículo, por ejemplo, tampoco conceptos racionales. Nada de lo que hace o dice es así. Es un chico que a mi juicio desvaría en una mezcla que ronda entre Mariana, Gonzalo y Cristian, el papá, y todo el resto de esta banda, dice Canigia. Es un tema genético, no sé si un tema de educación o de principios. Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que después sé que no va a perdurar. Lo mío fue basado en un éxito real, basado en talento y laburo, y no en un ratito de fama de conventillo de chimento. Esto dice sobre su hijo y sobre Mariana. Aplausos. Sí, pero letal. Aplausos letal. Sí. Tal cual. Igual no entiendo cómo hay personas que piensan... Pero te agrego una cosa. Yo fui un jugador talentoso y gané mi dinero con mi trabajo y con mi talento. Y estos son unos conventilleros que buscan este momento de fama. Y que se les va a terminar. Sobre su hijo y sobre su ex esposa. ¿Y te queda alguna duda de eso? Digo. Ninguna. O sea, básicamente... lo que el padre está diciendo es así. Es lamentable que tu propio padre diga que tus hijos son dos conventilleros. Y que tu propio... en un ratito de fama de conventillo de chimento. Esto dice sobre su hijo y sobre... La verdad. Básicamente te está hablando a vos, enano. También, canilla. Conventillo, talento y laburo, y no en un ratito de fama de conventillo de chimento. O sea, lo que haces tú, Ángel Brito, cómo me gustaba este muchacho cuando estaba con la canosa. En fin. El tema también, hay un tema de fondo que Axel, Alexander, está peleado con el padre porque el papá está saliendo con una muchacha mucho más joven y va a tener un nuevo hijo. Por eso hay una... Por eso hay una pelea tan complicada y por el tema también de la plata. Hay un tema de fondo que es el tema de la plata. Pero con la guita que tiene. Y bueno, o sea, hacérselos entender a ellos que están acostumbrados a un estilo de vida millonarios. Y con madre también que los crió así. Pero estamos hablando de cuánta guita habrá que repartir. No sé, yo capaz que digo un disparate, pero no sé. Yo creo que los chiquilines no tienen la culpa de cómo fueron criados. No, son los culpables. Son los culpables. ¿Pero los qué edad tiene el pija canigia? ¿Qué edad tiene ese muchacho? Son gemelos. Bueno, ¿qué edad tienen? Pero es distinto, ¿no? Las mujeres es más difícil soltarse, ¿no? Son más... Y deben estar alrededor de 25 años. Habría que buscar, de verdad. Canilla, edad. Por suerte, existe. Bueno, 54 tiene el viejo. No es tan mayor tampoco, ¿no? El nombre de pila del Canilla, ¿cómo es? Claudio. Sí. Pero me dijiste, Alex, 28 años tiene. Pobrecito, la educación que tuvieron. No. Tienen 28 los mellizos. Sí. Bueno, pero no, a ver, son dos, son hombres y son un hombre y una mujer, derechos y derechos, pero bueno, pero fueron criados como en algodones. Fueron criados en algodón. Sí, hasta los 15, 20, 25. Pero tienen 30 años. Bueno, pero fueron criados con otra cabecita. A ver. Pero yo pienso que no es culpa de ellos. Es culpa de la madre. Y del padre. Y hay cosas que... Estos límites que le están poniendo el padre, se los tenía que haber puesto hace mucho tiempo atrás. Para evitar todos estos problemas. Sentido común que cualquier persona normal haría. Mirá, básicamente... El sentido común no lo entiendo. A mí me parece que no. O sea, tuviste la posibilidad y tuviste terapia, tenés todo para... curarte, sanarte, yo qué sé, no sé. Por mí que hagan lo que quieran, ¿no? Pero me parece que el modelo que está propagando, sobre todo él, digo, ella es una desgraciada, pero me parece que... Igual me da lástima, ¿no? En cierto sentido estoy de acuerdo contigo. no por la educación, sino porque yo creo que tiene serios problemas de identidad. No voy a caer en la tontería de psicología inversa y decir que es homosexual o algo por el estilo. Pero algún problema con su hombría tiene, y muy grande. No sé si es que la primera vez no le anduvo, o no sé, algo. No sé, yo no soy psicólogo y mucho menos conozco su vida. Pero algún problema de autoestima con su hombría no creo que tenga. No creo, no sé si tenga problemas de sexualidad. A mí me da la sensación que él dije de autoestima. Me da por eso. Pienso que va por ese lado. Porque vos lo ves a él y vos lo ves. No entiendo la necesidad. Una cosa es que tengas un tatuaje. Uno, dos, tres, cuatro tatuajes, hasta ahí te llevo. Pero que te tatúes todo el cuerpo, la cara. Que te hagas un tatuaje en la cara. Bueno, el legante de Dylan tiene tatuajes en la cara, pero... ¿Quién? Es común. ¿Viste la letra de elegante? Pero perdona, en la cara. Eso es malo. La cara es tu presentación. La cara es la presentación de toda persona. Sí, bueno, claro, pero elegante tiene y le quedan lindos. Yo no lo haría porque no te lo puedes sacar y porque... Sacarte los dedos es costoso. Sacarte un tatuaje te sale, no es por lo que te salga, te duele más que sacarte un tatuaje. Digo, una cosa es que te hagas, o tatuaste todo el cuerpo, vamos arriba, tatuaste todo el cuerpo porque tu cuerpo es el lienzo de un tatuaje, fantástico. Pero tatuarte la cara, ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Tatuarte del cuello. Pero bueno, si vos no tenés necesidad, esta gente evidentemente... No sé si necesidad, pero le pintó. Pero tú te das cuenta que... No, no lo haría porque por un tema laboral, por un tema económico, por un tema de pobreza. A él, por un tema de pobreza. A él tema económico no le hace falta, porque a él plata tiene. Bueno, plata no le... Yo no lo haría, aunque me pintara hacerlo, porque soy pobre y necesito que mi cara... sea no rechazada por empleadores, clientes, ¿sí? Pero tu cara, como la cara de varias personas, es tu carta de presentación. Por eso, pero yo me podría, si yo fuera rico, si yo fuera rico y no necesitara clientes, y no necesitara empleadores, no necesitara quedar bien para que me den plata, o sea, hacer la morisqueta para que me tiren la monedita para poder comer, o sea, prostituir mi intelecto, prostituir mi docencia, que no digo que lo haga con todo el mundo, lo que digo es que cuando llevas a cabo un contrato laboral, lo que haces tú es, tus dotes o las que pretende tu empleador o tu cliente que tú tengas, lo que haces es prostituirlas, ¿sí? Más o menos, yo gracias a muchos años de trabajo y a bastante puntería, un poco de suerte, una familia maravillosa y que bastante me rompí las manos, los ojos, la nariz y la espalda limpiando waters en mi instituto, más o menos la maniobro para no tener que prostituirme tanto. Pero esa es la razón por la que yo no lo haría. Llegado el caso que me pintase. No sé, yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que si te pinta y podés, hacelo. Sobre todo si tenés la posibilidad de pagar para quitártelo. Y la anestesia. Aunque estamos en desacuerdo, rotundo. Estamos en desacuerdo. Yo por lo menos ahí estoy en desacuerdo contigo. Ahí no comparto. O sea, una a vos te choquea. A mí no me gusta. A mí amo los tatuajes, me encantan los tatuajes. Yo soy una persona que tengo tatuajes, me encanta estar con una persona que tenga tatuajes, pero una hasta ahí. Ya escucharon. Una cosa, mi ex pareja tenía chicas, muchos tatuajes, era tatuador, pero una cosa es que tenga tatuajes digo, no me molesta estar con una persona que tenga todo el cuerpo tatuado, pero la cara no va conmigo, la cara. No salgas con él. O sea. Pero no es. Digo, pero no es. Lo que está diciendo es, no me molesta estar con alguien que está tatuado. Pero una cosa es el cuerpo, del cuerpo del... Ah, ¿no te molesta estar con alguien que está tatuado? ¿Sabes a qué me suena? A mí no me molesta que sean homosexuales, siempre y cuando no lo anden mostrando. A mí no me molesta. Pero me choca el tema que esté tatuado en la cara. La cara ahí ya me choca. Que te choque y que vos lo digas en voz alta, está todo bien. La parte que yo a mí me preocupa es que es como que... He estado con personas que se han tatuado hasta la cabeza. A mí por mí tatuaste la cabeza, el pelo. Yo he pensado. El pelo te crece, pero Hablando de Alex, Alex Wingwin, un actor porno gay, tiene la cabeza tatuada como si fuera pelo o un casquito. Búsquenlo. Wingwin, con W. No, o sea, no necesitan poner porno ni nada por el estilo. Ponen Wingwin, fotos, cabeza. Cansa. No creo que aparezca la otra cabeza. Pero el tema es, ¿vos qué es lo que querés manifestar? ¿Tu shock? ¿Tu desagrado? ¿Tu molestia? ¿O una pretensión? No es molestia. Simplemente comento. No es molestia. Simplemente comento. Me choca que una persona esté tatuada a la cara. Nada más. Genial que vos digas lo que te molesta. Hacia abajo no me molesta, pero la cara choca. A mí me parece genial que tengas la libertad de decirlo. Y me parece genial que él tenga la libertad de hacerlo. Él no, digo, quien tenga la libertad de hacerlo y le pinte y tenga la plata, e incluso tenga plata para sacárselo si llega a cambiar de idea, y tenga la libertad económica y social para hacerlo sin que... No, o sea, sin dejar de hacerlo por el qué dirán o por no perder trabajo. Me encanta que haya gente que tenga esa posibilidad. Y no estoy hablando de Canilla, estoy hablando de Elegante y de Dillon, que vienen de recursos muy bajos. El sacarse un tatuaje te duele mucho más que hacerte un tatuaje. Pero este loco tiene guita para ponerse anestesia. Y te digo más, la cicatriz que te queda de sacarte un tatuaje... Para eso déjatelo, porque te queda tremenda cicatriz. Así que. Pero con la guita que tiene este loco, yo estoy seguro que no le duele y le sacan la cicatriz. Si llegaba el caso. Y todavía, ya que estamos, vamos a criticarlo, se hizo implante y todavía le quedaron mal. Se hizo dientes postizos. Te juro que no me había dado cuenta, ni que tenía tatuaje en la cara, acabo de magnificar una foto de ayer, ni que tenía dientes postizos. No, se hizo implante, se hizo implante en la de arriba, y bueno, se hizo implante, porque los dientes. ¿Y por de... qué no habló con Luis, Kent, el surfista Macri 2.0, que anda bastante bien? Es bueno, no, viste que. No estaban en contacto. Yo tengo que ver la entrevista de Loli, me preocupa la situación del trabajador rural, sobre todo el jardinero, en la que ella explica cómo llegó Luis el surfista, Macri 2.0, Kent, el mejor hago de presidente del mundo, a la receta final. Parece que algo se puede sacar ahí. Pero vamos a divertirnos en serio. Ya vimos algo triste, en realidad, que como para sacarse las ganas que el padre diga están locos de verdad y, bueno, ¿por qué no van a trabajar? Ahora no lo va a decir el padre, porque litigaron con el padre. Mirá lo que pasó. Está fresquita, ¿eh? Comenzó esta mañana en Tribunales 2 el juicio contra Alex Canigia y Charlotte Canigia y también su representante, Fabián Esperón. Estuvieron aquí en Córdoba, en la Cámara Novena del Crimen. Cayó esta causa por lesiones. Escuchen bien, las causas son lesiones leves, coacción también. Es una agresión que sufrió el periodista Pablo Lallús. Lesiones leves, amenazas, coacción y daño tras un escándalo ocurrido en el año 2017. En el verano de 2017, en la disco Keops de Villa Carlos Paz. Ahí los vemos a los hermanos en las fotografías de nuestro compañero, colega Mariano Nievas de Mitre. El proceso lo activó una demanda, decíamos, del periodista Pablo Lallús, quien en sus redes especificó que el juicio es en Córdoba, serán 2 días para que la justicia decida sobre el accionar de los hermanos el día de su cumpleaños en la disco Keops de Carlos Paz. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si yo estoy de cumpleaños y te tengo que aguantar a vos sacándome una foto, estamos hablando del 2017, ¿no? Tenían 24 años, no estaban de langas en los medios, capaz que se exhibían, pero bueno, porque tampoco tenía más remedio. Y vos te tengo sacándome fotos a cómo me limpio en el baño, a si me drogué o no me drogué, a si miré a un flaco o miré a una flaca, a si tuve suerte o no tuve suerte, a si bailo bien o bailo mal. Y yo creo que yo no te pego, pero, o sea, algo voy a hacer, me vas a sacar, tal vez me saques. O sea, entiendo perfectamente la actitud de sacados que tuvieron. No sé cuál fue exactamente, y ahí estará la justicia. Pero bueno, traído al día de hoy a esa mofa de los trabajadores, de la gente de las villas, de la gente de los barrios, de las mujeres, ¿no? Y de los homosexuales, porque putito, mirá la pija que tengo. Yo qué sé, está mal que el fin justifique los medios, pero calma un poco, calma. No quiero ser preso de mi propio juicio, no quiero terminar diciendo no sea Nabo Never y quedarme en esa, repitiéndolo. Pero un poquito calma, ¿no? Sí, como que aquí. Se te cortó. ¿Hola? No, a ti se te cortó. No, interrumpí la muestra. Ah. Decías. Yo te decía que, digo, me parece como un consuelo, después de tener que soportar tanto, que tengan un juicio. Pero tampoco creo que sea del todo justo por lo que te decía recién. Los paparazzi fueron o no fueron responsables de la muerte de la princesa Diana, yo qué sé. Pasa que no es fácil también. Los paparazzi también son la prensa. Llega un momento que cansa. Están todo el tiempo arriba de ellos y llega un momento que cansa, digo. Y tampoco debe ser fácil también para ellos, ¿no? Eso es lo que te decía. O sea, acordate, por ejemplo, de lo de Lady Diana, huyendo de los paparazzi. Se supone que en realidad hay algo detrás, pero acordate de otros momentos que me los voy a guardar como frutilla de la torta. Pero básicamente, lo que sí está buenísimo es esto que voy a compartir ahora. Mirá lo que les dijo el juez en su litigio con el papá. Lo que vos no podías encontrar, lo que tal vez vos que estás escuchando no sabías, y ahora tu vida va a cobrar otro significado. ¿Por qué? Por esta razón. ¡Que trabajen! El pedido de justicia cordobesa a los hermanos Alex y Charlotte Caniglia, los hijos de Mariana Nanis y Claudio Caniglia, están imputados por una pelea en un boliche de Villa Carlos Paz hace 4 años. Nos hacen venir por cholulaje de la justicia de Córdoba. Nos hacen venir por cholulaje de la justicia de Córdoba. Declaró Alex. La tengo grande todo el tiempo, Caniglia. ¿Está gordo? Los hermanos Alex y Charlotte Caniglia son juzgados en Córdoba por una pelea en un boliche de Villa Carlos Paz. Hace 5 años, cuando tenían 23 añitos. Córdoba, El próximo jueves se dará a conocer el fallo en el juicio que se le sigue a los hermanos Alex y Charlotte Caniglia en Córdoba por un escándalo que protagonizaron en boliche de Villa Carlos Paz en 2017. La fiscalía solicitó que las penas sean condicionales. La fiscalía. ¿Escuchaste esto? Lo escuché. Que las penas sean condicionales. La fiscalía, la que los tiene que acusar, reclamó que ambos sean sometidos al tratamiento psicológico, pobrecitos, y realicen trabajo comunitario. O sea, si yo voy, o va el vecino de Elegante y caga piñas a un periodista, en cana y nunca más salí de esa. Pero si sos el hijo de Carillo y tenés plata, y acá, porque yo la tengo re clara, y mirá putito la pija que tengo, el fiscal, que es el que me tiene que acusar y buscar las penas máximas para mí, pedirlas, solicita que las penas sean condicionales. Condicionales que pueda salir bajo palabra, etcétera, etcétera, y que ambos sean sometidos a un tratamiento psicológico, porque lo cagaron a palos, pero pobrecitos están loquitos. Y además, trabajo comunitario. Yo no los quiero trabajo comunitario si es público, ¿eh? En todo caso, trabajo comunitario que vayan a limpiar, que vayan a una barométrica estatal. Sobre los hermanos y su representante pasa la imputación de presunta coacción, daños, lesiones y leves y amenazas. Los tres acusados coincidieron en 2017, en la temporada de verano en el boliche Keops, con Pablo Lajuz, el periodista que en ese momento trabajaba en Intrusos. De acuerdo con la investigación que llevó adelante el fiscal Ricardo Masucci, el que pide que pobrecitos los traten como, vean si no están loquitos, el 16 de febrero de 2017, a las 5 de la madrugada, Alexander Caniglia tuvo la pelea con el guardia de seguridad local, Marcelo Heredia, a quien Caniglia lo habría empujado y presionado a la altura del tórax, causándole escoriaciones en antebrazos y manos. ¿Se ve qué? Estaba bastante blandungo el Pato Vizca, ¿eh? Según la declaración del hombre, además, lo habría amenazado de muerte de manera verbal. Bueno, yo qué sé. ¡Te voy a matar! A menos que tengas un arma o qué sé. No sé. La discusión fue adelante del representante de los Caniglia y cuando el periodista Lajuz se acercó a filmar con un teléfono celular, lo empujó mientras que Charlotte tiró al piso el móvil y lo rompió. Bien hecho Charlotte. El juicio comenzó ayer en Cámara 9 del crimen de Villa Carlos Paz. La fiscal Mercedes Bellestrini solicitó hoy para Charlotte Caniglia 5 meses de cárcel condicional, mientras que para su hermano la pena pedida fue de 1 año y 4 meses de prisión, también condicional. Para el representante imputado, por presunta coacción, el pedido fue de 2 años y 4 meses de cárcel de cumplimiento condicional. No, es un trato desigual. Vos disculpame. Para el representante imputado, también el pedido fue de 2 años y 4 meses. ¿Vamos para atrás? El representante de los Caniglia, ¿qué hizo? El representante de los Caniglia no le pegó al Pato Vizca. Lo que hizo fue empujar al periodista. Charlotte lo tiró al piso y Charlotte lo rompió el celular con el que se metía en su intimidad. En un momento de locura. Me parece que estuvo, yo creo que eso no está mal. Los paparazzi, y menos los paparazzi, estamos hablando de qué trabajaba este muchacho, la parte litigante, el acusador, de Intrusos. ¿Intrusos quién es? Intrusos es nada más ni nada menos que el señor, me río de las trans desde el año 90, me río de las mujeres desde el año 90, y misteriosamente en el 2019-20, pido disculpas porque me di cuenta recién ahora y me dejo la barba y soy serio. Lo tenés a Real, ¿no? No te da asco. No te da asco. Totalmente. Sí. O te seduce. Es muy seductor, ¿no? O era muy seductor. Está veterano. No, pero estoy hablando de seducción de la cámara. Estoy hablando de seducción como conductor. Ah, como atractivo, pero no, de la cámara es, lo ves atractivo, pero persona es un ser detestable. Sí, creo que no tanto como su, en cierto sentido, homólogo, o que ha sabido ser homólogo, el papá mediático de Laura, la que no conoce al Montevideo olvidado, Laura, me mofo de todo el mundo, Laura, esa muchacha rubia, economista, su papá mediático, estamos hablando nada más ni nada menos que de... ¿Te gusta la lechita? ¿Dónde querés la lechita? ¿Dónde la querés la lechita? ¡Ay, qué putita que sos! ¡Ay, pero llegó Macho Cálvarez! Madrina, lléveselo y hagan lo que a ustedes les gusta. Macho Cálvarez. ¿Te acordás de Mierda Urbana? El primer programa que tuvo en televisión. En uno de sus primeros programas, no sé si fue el primero o el segundo, fue a una zona de Levante, la Turifer, o la playa nudista no oficial, en Carrasco, frente a la Escuela Naval. ¡Qué casualidad! Allá en el Arroyo Carrasco, una zona completamente contaminada, donde no van familias, y donde solamente en los arbustos, escondidos, sobre todo antes, cuando la homosexualidad o la bisexualidad, las conductas sexuales entre varones eran ilegales, ¿sí? Antes de que el Frente Amplio, parte del partido, digamos, parte de los que filosóficamente tienen cierto liberalismo, como Pepa Sket, todo el Frente Amplio, y a regañadientes algún nacionalista, igual, no había que quedar mal, ahora resulta que hasta los critican, hasta los fascistas, la fascista los critica, legalizara la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo, la transexualidad, el travestismo. Sí, esto fue el matrimonio igualitario, la legalización, la naturalización de ciertas conductas que son tan antiguas como el segundo varón en la historia. Entonces, yo me pregunto, ¿está tan mal que me saques y yo te rompa la cámara? Si vos te estás metiendo en mi privacidad, como hacía Macho Cálvarez. Hay gente que yo... conozco a sus amigos que no le mostraron la cara en esa cámara oculta que hicieron en la zona de Levante, ¿sí? Pero con la ropa y la voz, ya está. Se tuvieron que ir de la casa, perdieron el trabajo otros, fueron insultados y maltratados por sus amigos porque se enteró mucha gente de lo que hacían en la camita. En realidad, en los arbustos. Ese es el origen mediático, de ahí viene la fama, de alguien que era un buen comunicador y que tiene muchas dotes para hacerlo, como es Macho Cálvarez. ¿Te gusta la lechita? ¿Te gusta la lechita? ¿No? ¿Dónde la querés? ¿Ay, dónde querés la lechita? Dale, putita, ¿dónde querés la lechita? ¿Dónde la querés? ¡Ay, querés mucha lechita! ¡Ay, sí, dámela, dámela! Bueno, ya te la doy, pero esperá un poquito. Movete más, dale, apretámela. ¡Ahí está! ¿Y ahora te puedo romper el culo? No me gusta por el culo. Bueno, pero a mí sí, así que, como a mí me gusta, y vos te gusta lo que a mí me gusta, ¿verdad? ¿Qué le respondemos? ¿Qué le respondemos? ¿Qué le respondemos? Y depende de cuán borracha esté, macho. En definitiva, yo creo que romper la cámara con la que te están acosando no está mal. Pero no sé vos qué pensás, Lara. Discutamos que estuvo buena la discusión. O sea, si yo te rompo la cámara y tengo tatuajes en la cara, ¿está mal? Me quedé pensando en algo. Justo estoy mirando la foto de esa persona que vos estabas hablando. Me quedé con tu comentario anterior. Sí, repetime la pregunta. Si yo quiero, por ejemplo, si yo te rompo la cámara con la que me estás acosando o con la que vas a currar a costa mía, mostrando mi intimidad o lo que sea, no me dejas en paz. Y tengo, ¿está bien o está...? No, eso era para provocarte. ¿Está bien o está mal? O sea, ¿vos me darías dos años, un año, seis meses de prisión, por más que sea condicional, porque te rompí el celular con el que me estabas sacando todo lo que pudieras para después pasarlo en la tele y que la gente opine sobre mi vida? Yo no recuerdo a los Canilla hace cinco años buscando cámara. A la Nani sí, pero a ellos no, yo no lo recuerdo. Para mí aparecieron hace dos, tres años. No, hace unos años que están en el mercado de la tele, haciendo reality, haciendo cosas. Yo capaz que le hubiese dado, no sé si dos años, le hubiese dado un poquito menos, no sé si era para tanto. No, yo acá estoy con la Charlotte. Yo acá estoy con la Charlotte. Sí. Acá estoy con la Charlotte. ¿Sabes por qué? Porque la decisión la tomé hace como 20 años. Cuando la mejor artista del mundo conocido, la mejor artista del mundo conocido, hizo lo siguiente. Te invito a ver un video que tal vez no conozcas, y si conoces, te va a gustar revivirlo, y a continuación, Violentamente Feliz, por la mismísima artista, la más grande de los últimos 30 años. No sé si estarán todos de acuerdo, pero primero vamos a ver el video, por el cual yo perdono a la Charlotte. Maybe it was the pressure of the press, perhaps it was the jet lag. Whatever, it took just one reporter and a simple greeting, welcome to Bangkok, for the pop... Estamos hablando de Björk, la artista islandesa, llega al aeropuerto de Bangkok con sus hijos en el carrito. Tal vez fue la presión de la prensa, tal vez fue el jet lag, el viaje, pero solamente ameritó, se necesitó un reportero que le dijera bienvenida a Bangkok para esto. Whatever, it took just one reporter and a simple greeting to Bangkok for the pop star to lose that Icelandic cool. Con solo eso perdió su su flow, su humor islandés. And a simple greeting, welcome to Bangkok for the pop star to lose that Icelandic. Ya estás acá. Ya estás acá. British-born journalist was more stunned than injured as Björk. Repetimos. Is that Icelandic cool? Yo no veo que pierda su tranquilidad a consecuencia. Yo la veo resacada desde que la veo. And a simple greeting, welcome to Bangkok. For the pop star to lose that Icelandic cool. British-born journalist was more stunned than injured as Björk was led away, not, however, having calmed down. La periodista en realidad quedó más choqueada que dolorida, que lastimada, y Björk se fue, pero no calmada. Stunned than injured as Björk was led away, not, however, having calmed down. Later, her record company said. ¿Cómo se la lleva? Later, her record company said the reporter had been pestering her for 4 days. Later, her record company calmed down. Later, her record company said the reporter had been pestering her for 4 days. La discográfica dijo luego que esta reportera hacía 4 días que la tenía podrida y hostigada. Yo lo que quiero rescatar de este video es que ya viene paspada. Es como que la está esperando. No sé si te das cuenta. Y está con los hijos. Que ella, a diferencia de toda esta gente, no los saca en las revistas para mostrarlos. Maybe it was the pressure of the press. Perhaps it was the jet lag. Whatever, it took just one reporter and a simple greeting, welcome to Bangkok, for the pop star to lose. Se ve ahí la carita de pasada, ¿no? Y todavía no le dijo bienvenido a Bangkok. Pero aparte escuchá la carcajada de la periodista después de decirle bienvenido a Bangkok. Mirá. That Icelandic cool. ¿Escuchaste? Sí, lo escuché, sí, sí. Están hacia abajo, pero a veces también se pasan de la raya, como que violan también la privacidad del artista. Es que vos alguna vez la viste presentando a los hijos para la prensa o mostrándose ella. Yo a Björk la veo hacer mil locuras, demencias, creaciones, fusiones. Vanguardia, esta mina es vanguardia, es increíble lo que hace, todo total. Lo que hace es increíble, te guste o no te guste, es la mejor, es la, por suerte existe ella, y va con los hijos. Bueno, pero ya bajó del avión porque dice que hace 4 días que la tenían podrida. No sé, creo que tenés derecho a que si sos artista y no sos mediático te dejen en paz. O si sos mediático también. A ver, acá en Uruguay, viste que la prensa, bueno, tenemos la prensa que es diferente acá con un artista. Yo muchas veces me he encontrado con Rubén Rada, bueno, yo no soy periodista ni nada, pero el uruguayo acá no es tan escandaloso como los argentinos. Los argentinos son más. Los argentinos o cualquier parte del mundo, no sé. Yo diría los porteños, y nos hemos contagiado el resto de las provincias, tanto las que integramos como las que no integramos a Argentina. Me parece que tal vez antes, pero nos moríamos de ganas, porque vos viste todos los programas que hay de Chimentos en Uruguay. El de Carballo, que más patético no podía ser, hasta se dejó la barba igual que Rial. Bueno, pero acá qué chimento hay, acá no hay ningún chimento, si todo lo que hablan de cosas que pasan en la Argentina, acá no tenemos chimento. Yo me refiero a que acá puede pasar Rubén Rada por 18 de julio, o Rubén Rada, yo lo vi a Rubén Rada saliendo del mercado cerrando, y ¿Vos pensás que había cámara? No había nadie. La gente, vos pensás que le dijo, ¡ay, Rada, nada! Como que se salió del mercado Fernando y se subió al auto y chao. Porque ya sabemos todos, y quienes no lo saben se enteran enseguida la primera vez que se lo cruzan, salvo rarísimas excepciones, que a menos que te presenten o que se cruce por la vida y no por la calle, no te contesta. Es como... No, yo me lo he cruzado por la calle, digo que soy negro y lo conozco de otro, por otro lado, y es muy correcto, te saludo. Pero bueno, no. Yo lo he visto ignorar completamente a todo un ómnibus lleno de pendejos, gritar, o gente que va y le habla. Y para mí está completamente en su derecho de hacerlo. Pero me parece no se perfecto. Dedica a eso. No se dedica a eso. No es un tipo que ande buscando, por lo menos desde hace 20 años, el aplauso fácil porque estoy acá. Es pero me parece mal que lo haga también, porque está, como decís, está en todo su derecho. Pero aparte, el público uruguayo tampoco recibió un famoso, tampoco sale corriendo a pedirle un autógrafo ni nada, porque. Nosotros somos más tranquilos, somos más tranquilos. Yo qué sé, si ves a Emiliano, yo la vez pasada me encontré, que fui con una amiga, a sacarse el pasaporte, vimos en Indiana que no te va a gustar, como si fuera uno más. ¿No te pensás que salimos corriendo a pedir un autógrafo, a sacar una foto? Nada, ya está, es uno más. Ni te estresás, decís, pa, mira quién está, no te va a gustar, ya está. Ni me enloquezco. Claro, no hay el aura, no está lo burático, la distancia, esa cosa de qué es. Pero eso, si vos vas a Argentina, es, ay, mira quién viene, la locura, toda la euforia, bla, bla. Pará, nosotros no tenemos esa locura. Yo lo que estoy buscando es la llegada de Fito Páez y Rada, que lo acompañó en una canción, y es su invitado y su amigo. Cuando llega Fito, Rada va hasta la camioneta, o viceversa, a saludarle, y al bajarse ambos de la camioneta en la puerta delante de la arena, ¿sabés lo que hacen? No lo encuentro. Lo primero que hicieron fue levantar el brazo izquierdo, cerrar el puño y saludar a todos los trabajadores delante de la arena. Después de eso, si cuando andás por la calle no tenés ganas de saludar, no me importa, porque tenés la fama, el talento, uno de los mejores cantantes del mundo, el mejor cantante del mundo por lo menos desde el año 75 o 70 hasta el año 2000, 2005, el mejor, y no es que haya dejado de serlo, simplemente está viejo, escabió mucho y ha perdido parte de su registro, está muy cansado, pero para mí es el mejor cantante del mundo, el mejor por lejos. Y bueno, cuando viene Angela Merkel, Angela Davis, la feminista afro, lesbiana, pro trans, pro inclusión de la gente de bajos recursos, comunista, vegana, Angela Davis, Rada fue a tocar. Y te puedo asegurar que no le cobró. Y cuando hay algún acto de su partido, el partido del puñito en alto, bueno, hace lo propio. Por eso el año de la campaña sacaron un video con la música de Rada, arengando a votar a Luis Alberto, y se calentó. Pero bueno, esas calenturas yo creo que están justificadas, porque a veces hay que ser violentamente feliz. Nos vamos a los 90, con la mejor artista del mundo. Happy, but you're not here. Y esto era Björk haciendo Violentamente Feliz. Porque yo creo que a veces hay que ser violentamente feliz, por lo menos de la manera en que se veía el video. No sé si estarás de acuerdo. No lo vi, pero me gustó la música. Porque estábamos trabajando, pero bueno. Me gustó la música, y aparte ella me gusta también, ella me gusta. Violentamente Feliz. Desde que te conocí, este pequeño pueblito no ha tenido lugar suficiente para mis grandes sentimientos. Violentamente Feliz, porque te amo. Violentamente Feliz, porque no estás, pero no estás aquí. Violentamente Feliz. Vení, calmame, antes de que me meta en problemas. Voy dando pasitos, a hurtadillas, hacia la costa. Me quedo de pie frente al océano. Qué hermosa letra. Hacer un rugir para mí, y yo responderé con un rugido de vuelta. Violentamente feliz, porque te amo. Violentamente feliz, pero no estás acá. Violentamente feliz, recontra emocional, violentamente feliz. Me voy a meter en problemas muy pronto si no venís acá, nene. Violentamente feliz, porque te amo, violentamente feliz. Estoy apuntando demasiado alto. Violentamente feliz, me voy a meter en problemas, violentamente feliz. Estoy manejando mi auto demasiado rápido con música estática sonando. Violentamente feliz. Me estoy mamando demasiado. Violentamente feliz. Estoy enfrentando a la gente para saltar de los techos conmigo. Estoy retando a la gente a saltar de los techos conmigo. Solo tú puedes calmarme. Estoy aspirando a demasiado. Dale. Apaciguame. Wow. No. Hermosa letra. Yo diría que hermosa. No es para el premio Tolkien o Cervantes, pero desde el punto de vista artístico, pop y de un videoclip, todo el conjunto, yo creo que la letra es brillante. La letra es hermosa. Yo me imagino esa letra, yo ya ahí ya me voy a la parte emocional y me voy a la parte, lo que hablábamos hoy, heterosexual. A ver. Me imagino. Hay gente que tiene una permiso. Escena. Quiero decir una cosa antes que sigas hablando. En este programa respetamos a las personas que padecen de heterosexualismo. Las respetamos Y no le... No, tratamos de no discriminarlas. O sea, tenemos amigas y amigos que sufren de heterosexualismo y bueno, sabemos comprender. Bueno, decía, imaginaba una imagen heterosexual. Pero me imaginaba por la letra en español. Por la letra en español que una persona me decía esas palabras. Porque es una linda letra. Con una melodía, claro. A ver está. Imagínate esa canción, Pablo, si la canta Joaquín Sabina. Parece que no pega ningún cascola. ¿Por qué no? Vos decís. O sea, la letra, pero no la canción. La letra la canta Joaquín Sabina. Vos decís, si esta letra la cantara Sabina. Sí. Violentamente feliz. Pero tú no estás aquí. Yo solito en el bar me tuve que terminar encajando hasta el alba. Violentamente feliz. No sé, no. Increíble. Podría. Me cogí 25 putas en lo que va desde que te vi, tratando de gozar, pero sin Viagra no se paraba. No diría Viagra ahí. Él diría, pero sin la pastilla, aquella no andaba. Perdón, a mí me encanta Sabina. Yo quiero que se sepa que a mí me gusta mucho, pero. Pero justo en esta letra. Sí, no, de eso no nos ha quedado duda. Y en breve vas a seguir mostrándonos por qué es que te gusta tanto. Bichate el video, mirá. Lo quiero, ¿no? Total. Pero aparte, por momentos parece que tuviera un chaleco de fuerza. Lo tiene, de hecho. Tiene. Y yo pregunto, ¿qué género tiene esta persona? Creo que estamos hablando del 93. Esta persona es más fácil porque está. Aquella es Björk. ¿Y acá? Es una mujer. ¿Sí? Sí. Y el muchacho, ¿es arquetipo de masculinidad heterosexual? No sabe la cosa. ¿Y ahora? ¿93? No, el que está con la perita es un muchacho. ¿El que está con la perita? Este es un muchacho. Sí. Hay momentos en los que yo creo que hay androginia. Pero mirá esto, mirá esta expresión. Este es un hombre maquillado. Sí. La expresión, la sensación. De felicidad. La química que transmites, sí. ¿Vos dirías que es la química arquetípica de un varón heterosexual? No. ¿Verdad que no? Y estamos en el 93. No garpaba en ese momento. No. Pero qué bonito. Muy bonito, sí. pero no garpaba en ese momento, ni estaba de moda, naturalizar a las conductas, las visibilidades, las expresiones de género no hegemónicas. O sea, el tipo que no parece, que no parece masculino, no estaba de moda. No. Primer disco, el disco debut, debut. Y aparte, si el otro era poco masculino, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Esto es un hombre. Eso es un hombre. Se paró, sí, un joven, con una muñeca, con vestido. Sí. Ay, pero qué bonito ese muchacho. Y qué cara de loca, diríamos en el boliche. ¡Qué cara de loca! ¡Ay! ¡Qué cara de bonito! ¿No? Sí, sí. Sí, hermoso, absolutamente hermoso. Por donde lo mires. Y ese no se le ve la cara. ¿Pero me seguís donde voy? Sí, te sigo. Eso es un hombre. Sin embargo, hoy me habías dicho que era una mujer. Bueno, porque me equivoqué. Me equivoqué. Pero viste que hay un tema con la ignorancia del género. No puedo parar de mirar el hombre bonito. Es muy lindo. Pero mirá, yo creo que cambia el personaje. Mirá. Creo que cambia el actor. Y mantienen como el personaje o muy semejante acá. Hay como un juego, ¿no? Ahí parece una mujer. Ahí es una mujer, creo yo. O pareciera. Pareciera una mujer. Y ahora es otro personaje, pero ¿qué personaje es? Pareciera ser el títere. Ah, claro. Claro. Claro, pues muestran siempre, en la primera escena muestran el títere. Mirá, ahí, claro. Me va a cortar el pelo. Y acá aparece el títere. Claro, claro. Es una demencia. Total, bueno, está en un cuarto de hospital. Y a mí parece una chica, por momentos. ¿Viste? Sí, sí. Y ahí es el títere. Lo dice el títere. Y tiene cierta semejanza, diría yo, con el personaje creado por Ewan McGregor, el protagonista de Trainspotting. Capaz que hasta es. Mirá. Trainspotting, estoy hablando de la película de los drogadictos dementes de Escocia. Allá por finales de los 90, que pretendieron que fuera la naranja mecánica de los 90. No tuve el gusto de verla en la película. No la vi. Ah, bueno, está. Cuando un día que tengas ganas de ver una muy buena película que no te da tiempo para relajarte y que es un golpe al hígado, mírala. O sea, tiene un par de golpes al hígado, básicamente uno, muy, muy, muy duro. Horrible, insolucionable, no lo vas a poder solucionar, y está bueno que no puedas, más duro que Requiem por un sueño. Solo que Requiem por un sueño, como siempre hace Aronofsky, es un efecto atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro, para que llegues en algún momento a esa sensación y te arrepientas. Acá es un golpezo así, ¡puf!, contundente. Bueno, Pablo, yo creo que nos tenemos que ir, ¿no? Tenemos que despedir, no sé. Si no, vamos a amanecer hablando. Sí, y Luca me había dicho: si quieren seguir, sigan. Pero en caso de hacerlo, bueno, había que seguir por lo menos hasta la una, que es la hora en la que la hora en la mínima a la que se termina, 12:30, 1:30. Habíamos empezado el programa con una balacera y mañana vamos a terminar nuestra emisión semanal con otra balacera, porque hoy no llega a entrar. Lo que te propongo para terminar es que sugieras un tema, porque vos te cruzaste con algo que te gustó por ahí. Me gustan muchas cosas. Una fusión, algo que no es real, con Snoop Dogg, si no me equivoco. ¿Cómo era? Snoop Dogg, el rapero, Yankee, creo que estaba Elegante también. A ver, creo que te lo pasé, a ver si... Se llama... para que lo voy a buscar. Me gusta marihuana, me gustas tú. Pero no sé cuál de todas las versiones es. La que te pasé, mi negro. Pero no tengo como... Y con esto nos despedimos. Y con esto nos despedimos y... Sí, es la misma, creo yo que es la misma. Y hacemos más tolerable la noción del canillismo. ¿Le parece? Me parece muy bien. ¿Qué te parece si mañana hablamos de algo como sexo? Y vos sabés que por culpa del flaco de Calegrón, yo desde muy temprana edad quedé con ese tema, ¿no? A veces me imagino que entro a un cine porno o tal vez a... Bueno, videoclubes ya no hay más, pero puede ser un cine porno, puede ser cinemateca. Bueno, ahora cambiaron las salas. Y... O a la biblioteca, ¿por qué no? A buscar algún libro de erotismo. La variedad que podemos hablar. Podemos hablar de la variedad. ¿Sabes qué pasa? Yo, de lo que no tengo dudas, es que ¡quiero sexo! ¡Sexo! ¡Dame sexo! Elegante, Snoop Dogg y Manu Chao. Me gustas la tú. La mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto. ¿Te va gustando? Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta marihuana. Time low, 5, 4, 3, 2, 1. Working out, cheeking up, creeping up, keep keeping up with the Joneses. Smoke the zone with my pen pals in the neighborhood. Papers good, roll up with some papers too. Straight into a go, make them do it, that thing can do it for show. Get my lift on, I get my spliff on for show. Break bad, stay cool, way cool, never do. Old school, pick my dope, spray these fools, ladies drool. Cause they know what I got. I got a bag with a side of the pot. And it'll keep you up from Thursday to Saturday night. What do you like? When you smoke with the dog, you had a time of your life. And I like the fat and junk in my caddy. Pull your seat back. Yep, I know you need that. Let it flow, set it go, incredible. Then it go, laying low like Jennifer. On the floor, yeah. Hasta mañana, cuando sean las 10 de la noche, a través de la psicosocial.ar o Berizo Digital o a través de nuestro canal de Telegram, Aguardiente. El programa. Me presento el elegante activo para toda la gente. Aguantó, elegante. El programa donde ¿qué sucede en Aguardiente, Lara? ¿Qué sucede en este programa? ¿Qué sucede? Mañana nos vemos a las 10 de la noche a través de la psicosocial.ar o a través de Berizo Digital. O podés entrar a nuestro canal de Telegram, donde tenés el plus de que a veces te dejamos hablar. Si pagás lo suficiente y, bueno, pero por lo pronto podés ver los videos si tenemos ganas. aguardiente. En aguardiente. En. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Yo te tengo fe. Me gusta marihuana. Mañana en aguardiente. Donde el agua, Kim, el agua. El agua, hay agua. El agua es un recurso muy importante. No dejes que la privaticen. Votá a favor del proyecto de referéndum. La campaña acaba de empezar y en casi todos los barrios, casi todos los días, te podés encontrar con Fernando Pereira, nuestro expresidente y tal vez, ¿quién te dice?, nuestro futuro presidente. Aguardiente es un programa donde el agua moja y el fuego quema. Y sí, el agua moja es porque básicamente es lo que hace el agua. Me gusta marihuana. Me presento el elegante activo para toda la gente. Encaramoto para adelante. Viendo lo que entra en la frente. Con respeto y con los códigos de frente. Marcamos el flow diferente. Pa. Siempre ¡ay! ¿Cómo me mosca? ¿Cómo me mosca? Cuando llego, todos me miran porque vengo del oeste. Fumo, me sube la nota y vuelo como un parapente. Cuando bajo encapsulado, el humo me empaña los lentes. Y el que fue quiere tirar mi quiebro. Lo que llega. A lo que hace, déjeme pensar, déjeme pensar. Chamusca, chamusquea. Que siempre me bancan la gira, que entonan quemando María de noche y de día, tirando una historia y tomando una prima, mostrando su voz y trepándose arriba de mí como Kobe, tumbando la chapa mientras llueve el mono. Ninguna se asusta si viene la poli, si otra se suma le tiran un coli. Es el humo que me fumo, me siento el número uno. Elegante perro, que lo que es. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta marihuana. Still I am, tighter than the pants, so well I am. Back, low back, still I had a pound in my backpack. Next to where the push is at, smoking presidential. Got some bubba, I need it at. Need it for my cataracts. Four hoes and Uncle Kim in my Cadillac. You can tell I'm belly back. Matter of fact, nigga, no, this ain't drunk. Get a whiff of that. No, it ain't no seeds in my sack. You ain't never gotta ask, dog. No estás defendiendo el sistema comunista, estás defendiendo a Castro. Y no te voy a bitch. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hola, puta. Ay, yo ojalá fuera más tonta. Bueno, un momento de seriedad, por favor. Señores. Vino en serio la alegría, la otra. Pero me deja pasar, no. Bien dijiste, la oh, pero elegantemente no te dejas velocidad. Pero bueno, oyente, es la parte que te puse de aguardiente. Me hace racatatá, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo voy a decir eso? Porque sí, ¿no? Motilínicos, macrocefálicos, opinofílicos, batánicos, subatínicos, orgullosos, con la que voy a decir, masónicos, intentores, enemigos, culpables, y expertos. Bueno, y ahí le dejé la descripción de Ollandé. Y si le quedó alguna duda. Son las canciones de agitadoras y que te juntan a simpatía. ¿No entendió? Son los finales con la fórmula y el tratamiento de este pollo comentario. Es clara. ¿No era claro? Yo creo que sí. Sometimes you gotta close the door to open a window. Nos vemos el miércoles a las 10 de la noche. ¿Qué? Red de Ratas, Oyenden va los martes. Ahora sí, nos despedimos hasta mañana. Pero te fuiste, no te fuiste. Nos estamos despidiendo. Ya se fue todo el mundo, ya no hay nadie. Bueno, pero ¿por qué me hablas así? Pero le chique la chica, ¿cómo le digo? Ay, depende del día. Bueno, la persona tiene razón. Ya se terminó el programa. No se despida más. ¿Hasta qué va a seguir? Bueno, es como una cuestión de... Y yo me despido. Alto siempre en la frente, con respeto y con los códigos de frente, marcamos el flow diferente, pa, siempre volado de la mente, cuando llego todos me miran porque vengo del oeste, fumo, me sube la nota y vuelo como un parapente, cuando bajo a su lado el humo me empaña los lentes y el que me quiera tirar lo quiebro antes que lo intente, llevo siempre uno enrolado y en el cuello una cubana que deja paralizado tu banda y todos tus panas, se viene con un par de amigas que siempre me bancan la gira, que entonan quemando María de noche y de día, tirando una historia y tomando una fría, mostrando su voz y tripándose arriba de mí como Kobe, tumbando la chapa mientras llueve el mono, ningún asesino, si viene la poli y otra se suma, le tiran un col. Es el humo que me fumo, me siento el número uno. Elegante perro, que lo que me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta marihuana. Still not in it. Tighter than the pants on where I am. Back, no back, still a half pound in my backpack. Next to where the push is at, smoking presidential. Got some bubba, I need it at. Need it for my cataracts. Four hoes at home, kill in my cataracts. You can tell I'm belly back. Matter of fact, nigga, no, this ain't drunk. Get a whiff of that. No, it ain't no seeds in my sack. You ain't never gotta ask, dog. What he smoking on? Shit, push to my mind gone. What you think I'm on? Eyes low, I'm low, high as a motherfucker. Come by, wanna be your corn, need it safe, baby. Smoking, smoking weed. Donde voy también va María, no se lleva bien con la policía, siempre está fuego desde noche y día, elegante que lo que, prende fuego la pista cuando la cosa te lita, cuando subamos la nota y cuando la gata te lita, ve como cancha rebota pa' que yo no me resiste, y si su amiga se alborota cuando no vamos a la disco, no paramos, fumamos y cada vez estoy más arico, la mente cabe más loca enrolándome un churro mito, te va gustando ahí. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta marihuana. 420 palos negros.